así, así, todavía con la vena un poquitito inflada. Salimos al aire, bienvenidos al capítulo 211 de Pasar a Onda. Estamos nuevamente aquí en la cocina, pasándoles la onda una vez más, arrancando con otro programa. Qué lindo, ya con 4 años de vida, qué bueno, qué bien. Bueno, el martes cumplimos nuestros 4 años de vida. No hicimos tanta parafernalia por este año. Como que ya nos vamos, viste. Viste cuando sos más grande, cada vez festejás menos en cumpleaños. Creo que para el quinto año, es decir, noviembre del 2015, ahí tenemos que tirar la casa por la ventana. Yo estaba pensando ya. Qué alto que salí con todo. Yo estaba pensando ya más en los 18, ¿no? Como que me gustó más, pero creo que 18. Me adelanté un poquito. Pero hasta los 18 no vamos a festejar nada. Bueno, está bien, festejamos, pero... Bueno, sí, festejemos, tenés razón. Claro, pará, 18 faltan un montón todavía. Pelotero para el próximo. Ojo, ojo, la del pelotero es muy buena para los adultos mientras empiezan a caer mensajes. Esas cosas que pasan solamente cuando uno está al aire, ¿no? Básicamente. Porque después estás por ahí todo el día y estás tirando algún que otro mensaje, pero no es constante. Una vez que empezás a estar al aire, arranca. Doy fe que hace una hora que ese celular no suena. No, bueno, y ahora está sonando, sigue sonando como loco. Bueno, gente, pueden comunicarse con nosotros. Vamos a estar hasta las 12 de la noche a través de lo que son las redes sociales. Facebook, Twitter, también tenemos. Pones en Google, pasa la onda y aparecemos. Quien hablaba recién es el señor Juan Ignacio Miranda, que está en la co-conducción y en la operación técnica. Muy buenas noches, Radio Online Escuchas. Bien, bien, acabas de inventar un término. Mi nombre es Cristian Devoto. Ya que estamos, lo digo también, voy a estar en la conducción hasta las 12 de la noche. Para hoy, ¿qué tenemos? ¿Tenés albóndiga? ¡Tenemos! La verdad es el tema. No, pero me diste hambre. Sí, aparte con el olorcito que hay acá al lado, tremendo. Hay alguien que está cocinando y nos está matando. Bueno, siempre hacemos extensivo el pedido al que esté del otro lado, ¿no? A ver que si quién se copa con una zapi, con unas empanadas, como qué cosa. Podés venir, golpear la puerta. Hasta te dejamos, te permitimos tocar timbre, mira lo que te digo, ¿no? Vos preguntás por la cocina, pasar a dónde llegas. Bueno, cuestión que para hoy nos va a estar visitando la gente de Miami. Y vamos a ver qué nos cuentan los muchachos. Sobre todo me interesa saber por qué se llaman Miami, ¿no? Es una forma bastante atrayente, ¿no? Para la gente. Pero me interesaría, más que nada, no soy de ponerme mucho en los nombres, pero Miami es un nombre como demasiado yankee en un punto. Hoy por hoy me lleva a rock de los 90. Es rock canción, por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado de los muchachos. Así que van a estar acá contándonos justamente todas estas boludeces. Y obviamente van a estar haciendo música en vivo. Además de todo eso, hay coberturas y varias para esta noche. Tenemos la cobertura de Blues Motel junto con los señores de Heroicos Sobrevivientes. Estuvieron tocando el sábado en el Vorterix. Allí estuvieron Nadia Wagi y Janina Mazzarella, que nos va a estar contando todo lo que estuvo pasando ahí. Y obviamente también tiene audios de la gente que estuvo en el lugar y sacando conclusiones al final del show. También el viernes pasado me hice la escapada para ver a Circe en Circus, en San Justo. Y el sábado nos fuimos con Nachito a la clandestina que tocaba Las Manos de Filippi junto con Pampa Yakuza, nada más y nada menos. Pero esto no es todo, obviamente va a estar la agenda para que se enteren qué por choronga hacer este fin de semana. Vamos a tener también lo que es noticias, algunas noticias del mundillo del rock. No tantas porque hoy vamos a estar medio apretados. Y la sección Esta Onda No La Tenías, la sección deluxe musical que tenemos. Exacto, esperemos que pueda llegar a entrar todo, ¿no? Porque estamos medio apretados de tiempo. No es complicado, lo lindo es que se viene la agenda y el día, el clima ya va empezando a cambiar, ¿no? Ya es otra forma de salir, salís con otras ganas. Ya vuelve el calorcito, ya estamos en primavera, ya volvió el calorcito. Y lo que siempre vuelve a nuestro programa es la música, que no puede faltar. Arrancamos el capítulo 211 con Stone Temple Pilots haciendo Interstate Love Song. Bienvenidos. Waiting la luz miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Bueno, dentro de los, digamos, géneros nuevos que han aparecido en el último tiempo, este claramente es uno, es la mezcla del hip hop con lo que es la cumbia, por lo menos en nuestro país, ¿no? No había tanta escena de esto. Sí, me dejaste dudando con la cumbia, pues justo este tema no... Bueno, este tema no, pero el artista y la fecha viene asemejado con el tema de la cumbia. No va a estar tocando solamente este artista, que es Anna Tijoux, pongámosle que se diga así, tengo menos francés yo. Tijoux. Ana Tijoux. Nasal, por favor, con la naricita. Ahí se nos cae la edad. Ahí ya te das cuenta qué edad tenemos. Con ese, con ese tipo de cosas. Que ya sabemos que estaba hablando de un vino, ¿no? Que decís, oh. Ya te voy a seguir. Bueno, a lo que me refería yo es que además de Anti Hugh, va a estar tocando Karen y Cumbia Queers, ¿no? Entonces, viene asemejado a lo que es una fecha de este género. Me parece fantástico, ¿no? Que se vayan agrupando, ¿no? Por género, decirlo de alguna manera, o por lo menos que tengan que ver, como para que la fiesta se arme de otra manera. Esta cuestión va a tener lugar en lo que es Niceto, Niceto Club, que queda en Niceto Vega 55 días en Palermo desde las 21 horas. Ah, sí, estamos en agenda y arrancamos, obviamente, por el viernes. La madre le suplica al coronel, la muerte y su carrusel, fúnebre de su vaivén, un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pan pan. Suenan muertes, llevan polvos, queman, raca pan pan. Tiros suenan muertes, llevan polvos, queman, raca pan pan. Tiros suenan muertes, llevan polvos, queman, raca pan pan. Seguimos en la agenda, de hecho recién arrancamos la agenda, pero continuamos obviamente también en la agenda, y lo que está sonando es la gente de Más Que Uno, que van a estar tocando en La Plata. Nos vamos para La Plata, siguen apareciendo lugares nuevos, lugares que yo por lo menos no he nombrado hasta el momento en estos 211 programas y los 4 años de vida que tenemos, como es el caso en este de El Moura. Esto queda en diagonal 74, entre 57 y 58. Nos vamos, obviamente, para lo que es Zona Sur. Desde las 22 horas van a estar allí tocando los Más Que Uno. Me acuerdo de haberlos visto a Más Que Uno hace un tiempito, ¿no? En lo que era Greens. Si no me equivoco, fue fecha que hemos transmitido de Eruca Sativa. Banda que viene de alguna manera hermanada, ¿eh?, con este movimiento que se está dando de por ahí en este caso que sean también dos mujeres, en el caso de viola y bajo y voz, y el batero siendo un hombre, igual que los muchachos de Eruca Sativa, que van a estar cerrando el año en el Teatro Flores, justo en el mismo lugar donde lo han abierto. ¿Cómo cerrando el mismo lugar donde abrieron? Claro, el año abrieron en el Teatro de Flores y cierran en el Teatro de Flores. Cuestión que en La Plata va a estar tocando Más Que Uno. También se presenta la gente de Entre Sueños. Los escuchamos a los Más Que Uno haciendo Desde Acá. Nosotros hacemos llamar el corte de los muchachos de Kaino Pai. El corte que le pusimos nosotros, ellos cuando vinieron, la verdad, sinceramente, no recuerdo cuál fue el tema. Que fue hace un tiempito largo ya. Es más, no me acuerdo si estábamos acá o estábamos en Ituzaingó, me parece que estábamos acá ya. Eran los primeros de acá. Y sí, hace un montonazo que vinieron los chicos de Kaino Pai. Tendrían que volver, ¿no? En algún momento. Tenemos que empezar a reflotar bandas que hemos traído en principios de pasar banda, porque ya pasó mucho tiempo, 4 años. Y lo peor que muchas de esas bandas las seguimos nombrando y seguimos hablando y rememorando esos momentos. Sí, así que tenemos que empezar a... Voy a empezar esta semana a cerrar un par de fechas. En realidad, medio como que... También pasa esto, por lo general, con el programa. Nosotros siempre tratamos de traer a una banda por programa para darle el espacio y para que se los conozcan, como es el caso hoy de la gente de Miami. El tema es que siguen cayendo, muchísimas gracias a Dios, ¿no? A lo que es el mail, pasa la onda fm@gmail, que nos mandan el material, que es lo que le pedimos siempre, que también les pedimos que nos manden videos, y nos siguen pidiendo notas. Entonces es como que volver a traer bandas que ya vinieron, es como que me chocan un poco las cadenas, ¿entendés? Tenemos que darle la posibilidad a bandas que, posibilidad, digamos, de mostrarse, de difundirlos, a bandas que por ahí todavía no las hemos traído acá. O extender el programa. No, ya 3 horas, estamos bien con 3 horas. 4 horas, ¿no? Que Kaino Pai fue una de esas tantas bandas que han venido a nuestro programa, a quienes hemos tratado de ayudar, por lo menos colaborar con nuestro pequeño granito de arena, que es traerlos que toquen y que por lo menos nos cuenten un poquito de cómo son. Kaino Pai fue una de ellas, de las primeras que han venido aquí a Paternal, a la cocina de Pasa la Onda, y en este caso van a estar tocando lo que es Touch and Go Rock Bar, que queda en Francisco Seguí 366 en Pablo Noés. Este viernes, desde las 23 horas, los podés escuchar seguramente también haciendo el tema que nosotros le decimos el corte, que es este, No Volverá. De no golpear tu cara contra una pared. Si es inútil, hagamos la corta. Vas a la historia. como así como apretados. Salimos acelerados, apretados, porque tenemos mucho material para este programa 2.11. Sí, qué lindo, ya al 2.11 pasamos la decena después de los 10. Bien, bien, seguimos avanzando, gente. Bueno, gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por estar del otro lado, así se dice, ¿no? Hay que modular, estoy en una radio, tengo que modular. A-I-O-U. Bueno, ok. Bien. Repetí. Bueno, gente, está sonando Border. Banda que ha pasado la onda también. Y en este caso los estamos escuchando haciendo End the Love This Way. End the Love This Way. Sí, me está medio raro como para pronunciarlo, ¿no? Pero termina con el amor por este camino, sería. Bueno, banda que tocan en inglés. Que cantan en inglés, tocan en idioma música, simplemente, ¿no? Cuestión que van a estar tocando en lo que es zona oeste. Son algunos de por allá, los chicos de Border. Van a estar tocando en un gran lugar como es la panadería. Ahora, cuando yo digo un gran lugar, no se imaginen un lugar así, pero con todas las, podemos decir, con todo el glamour. No. Es un gran lugar porque suena de la hostia y tiene una simpleza el lugar, porque es un centro cultural que queda en Mitre, esquina Uruguay, justamente en la localidad de Morón, que se suena todo. Tiene una acústica y un sonido que, por ejemplo, es el mismo sonido que usa, entre otras tantas bandas, El Soldado, por ejemplo. Cuestión, que van a estar tocando junto con Zarco Iris y Cocamondo desde las 21 horas. Dicen los muchachos de Aura. Puse este tema porque me quedó rebotando. No me preguntes por qué en la cabeza durante todo el día el animal. No sé. Tiene un gran poder Aura. Es una banda poderosa que te queda. A mí particularmente me gustó muchísimo la primera presentación que vi los chicos, que fue en Santana junto con la gente de Con Orquesta. Fue la primera vez que yo los había visto. Vos los habías visto hace un tiempo largo en Ramos, si yo no me equivoco. Sí, en un lugar que no tengo la idea de cómo se llama, pero que habían sonado muy bien por un lugar chico. Entonces como que era distinto el sonido y tampoco es que está el lugar preparado para banda. Entonces era otra cosa que vi yo. Bueno, en esta vuelta van a estar tocando en lo que es Maquena, lugar que visitamos habitualmente en lo que son las ciclolas. Estuvimos de hecho este martes justamente festejando nuestro cumpleaños allí en Maquena. Fitzroy 1519 va a estar tocando allí Aura junto con La Roca. De hecho, Libertad Animal es el nombre del primer corte. No, iba a decir cualquiera, iba a decir que el disco se llamaba Libertad Animal. Y ahora me metí en un brete yo solo. Me parece que sí. Yo apuesto, ¿cuánto querés apostar? Yo no apuesto, pero me parece que puede ser, puede ser. Marico, no, sí, me parece marico, que sí. Apostá, dale. Que esto arranca a 23:30 horas viernes y me acabo de dar cuenta que es una muy pero muy buena opción para hacer este viernes. Así que quién te dice, ya lo hemos ido a cubrir hace muy poquito cuando presentaron el segundo corte de este disco. Que se llama Libertad Animal. Libertad Animal, qué bien que estoy con la memoria, qué bien que estoy, qué bien que me está haciendo fofobita. Bueno gente, no te olvides de tomarlo. Media, mañana viernes, última fecha de la agenda de viernes, Aura, de lo que suena. ese programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. No digas nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salís, un paso atrás. Suena la primera fecha de nuestra agenda de sábado, nada más ni nada menos que Andando Descalzo. Linda fechita que se viene para este sábado. Sí, de hecho hoy lo publiqué en el Facebook, puse que linda fechita. Porque yo en el Facebook hablo igual que hablo en mi vida cotidiana. Tipo no cubano, sé si me entienden o no. Tipo cubano, así es, tipo linda. Quedó más linda que nunca, una onda así. El gran Jorge Ané. Bueno, yo me gusta boludear con lo que es el idioma de alguna manera. Y en el Facebook hablo igual que... Así que si ven algo raro escrito en el Facebook, fui yo. El de las letras en ruso. ¿Viste? ¿Te parece? Bueno, pará. Paremos las rotativas. Vamos a lo importante. El sábado toca nada más ni nada menos que Andando Descalzo junto con... Azteca Tupro. ¡Qué buena fecha! Esta fecha se hizo en el 98, en el mismo lugar, en Niceto Club, que era la avenida Niceto Vega, 5510. Che, boludo, dijimos dos veces Niceto. Vamos a reclamar sí, algo. ¿Dijimos dos veces Niceto? Claro, la primera fecha del viernes, que era la de Ana Tijoux, era en Niceto. Mirá, el colgado que es la agenda no se dio cuenta de eso. Esta gente, sí. Bueno, en realidad no, se han atrasado un poquito en los aranceles de pasar la onda, pero bueno, los perdonamos, se la nombramos dos veces esta semana. Bueno, la esperamos la próxima, esperamos el cheque doble. Claro, obvio. La recompensa, digamos, por el doble chivo. Bueno, cuestión es que van a estar tocando Andando con Aztecas, bandas que son, digamos, como hermanas de alguna manera, en Niceto desde las 8 de la noche, fecha que vamos a estar cubriendo. Así que si nos encontrás por ahí, buscanos, porque va a estar también Yanina Mazzarella, que es quien se encarga de hacer la sección, la onda La Pasan los Fans, que es cuando los fans cuentan cómo estuvo el show. Hoy vamos a tener también de eso, porque estuvieron las chicas cubriendo a Blues Motel y Heroicos Sobrevivientes. Mientras tanto, suena el primer corte de Ventanas, el último gran disco que ha hecho Andando, que toca este sábado junto con Aztecas. We'll be right back. Bueno, este es el cierre del año. Esta fecha es el cierre del año para Nahual, que es la banda que estamos escuchando. Sí, qué banda que me voy a quedar con ganas de ver, me parece. Porque viste, es una banda que tenés ganas de ver durante el año y como que nunca se dio la oportunidad. Nachito. Siempre por H, por B. Este Nachito, caso, agarro el celular. ¿Cuál mando... es el H, B, W, X, Y, Z que es en Temperley? Bueno, tampoco la mandes a la gente de Temperley. O sea, no tampoco, mato... es el, tampoco es la muerte de nadie, o sea, Temperley. No, bueno, pero para uno ¿no que vas a ir, Nacho? Vive en el barrio de Paternal Flores, Santa Rita, que no tiene vehículo propio. Pero es la última del año, Nacho. Eso es lo que más duele. Que me quedo con las ganas, con todas las ganas de ir a esta fecha. Bueno, ya habrá más. La cuestión es que este sábado Nahual se presenta en el Auditorio Sur. Esto queda en la avenida Mix 1080 en Temperley. Y van a estar tocando junto con El Suburbio y Puerquerama, que es una banda de México. Nada más ni nada menos, se ve que ahí los muchachos están haciendo un puente cultural, ¿no? Con los muchachos de Puerquerama, perdón. Muy lindo este tipo de intercambio, porque uno conoce la música de otra cultura y que viene con más allá, con otros matices, ¿no? Más allá de que conoce uno acá. Sí, y aparte también en cuanto a lo que es la banda, imagino que es, no creo que haya sido a propósito, pero sí es una cuestión de también devolver un centro después, Nahual yendo para México, ¿quién te dice por qué no? Calculo que así será, ¿no? Y de vuelta, esto es una pasada de onda, con las bandas tiene que pasar lo mismo. Aplausos para Nahual, si es así, ¿no? Y esperemos que le vaya bien. Y ojalá, ojalá que lo hagan, porque es una banda de la hostia. Tocan desde las 23 horas estas tres bandas en el Auditorio Sur, ¿cuándo? Este sábado. Prefiero ser así, yo me siento una espina en su vida. La, la, la, ira, ira, recuerda. Ya está acá junto con nosotros la señorita Nano Wagi. Bienvenida, vos noites. Buenas noches a todos. Bueno. Buenas noches a todos. Empezamos. Claro, gente, comuníquense. Ya se pueden comunicar ahí a través de lo que es el Facebook. Pueden hacerlo también, pero bueno. Ahora es como que hay un motivo más para que se comuniquen, porque está Nano ahí atrás. Atrás de la computadora. Tenemos ahí encerrada. ¿Quién dice tener voz de pito, pero que no tiene voz de pito? Yo no, para mí no, nada que ver, o sea, para mí no, después igual habría que escucharlo en la radio, pero, o sea, a mi oído, no, ya sabes. De nada, de nada, cuando quieras alguien que te mienta, acá estamos. Un poquito, después del programa no sé si te queremos tanto, que no, ella nos quiere mucho. Bueno, cuestión, que estamos en la agenda de sábado, está sonando Zorros Petardos Salvajes, ¿estreno? Estreno, sí, tengo entendido que es una banda que estuvo parada como 8 años, así como que ahora vuelve al ruedo y están saliendo con todo a girar por lo que es el oeste. Ajá, y el tema que estamos escuchando se llama Dirty Ernie. Eso mismo. Bien, bien, bien. Bastante rockero se lo escucha esto. Bastante, bastante rockero. Van a estar tocando junto con la gente de All Played Zombies y Motor Zombie. Lleno de zombies. Sí, sí, va a haber varios zombies. Viste que no se viene ahora el tema este de los zombies en lo que es el Palermo, viste que hacen la maratón de zombies. No se viene ahora eso. No o sé. Fue para Halloween ese. Mirá fue vos. Cuando subió el agua y los no, esa parte no. Tapó el agua ya. Bueno, cuestión, todas estas bandas que tienen muchos zombies van a estar en Maulas tocando este sábado que queda en Independencia 2817 en Moreno desde las 21 horas. La banda que cierra es Zorros Petardos Salvajes. Te la presentamos. Nostalgias pensando en vos, crudos misterios desfilan, luces inventadas que pintan tu cielo de blanco, cuentos sin nudos al atardecer, nuestro principio, mi final, mi ruta a la lupa. Bueno, continuamos en agenda de sábado. Esto recién, pero recién arranca. Son las 21:36 de la noche. Vamos hasta la medianoche. Y va a estar la gente de Miami junto con nosotros. Quedan las coberturas de Blues Motel. Crea la cobertura. Queda, así se dice, la cobertura de Circe en Circus. Y la de la fiesta clandestina con las manos de Filippi y Pampa Yakuza. Pero estamos en agenda en este momento. Falta mucho, todavía mucho, así con acento en la O. También falta estando en la tenía, si falta las noticias. Ahí, para pasar la onda largo y tendido, lo que estamos haciendo en este momento es la agenda. Y la banda que estamos escuchando es Doctor Prófugo, banda que ha sabido venir aquí a pasar la onda. Nos ha dejado sus dos discos y ahora sacan un tercero, que se llama Líquido. Esto que estamos escuchando justamente pertenece a ese material. Se llama Plegaria, el nuevo tema que estamos escuchando. Lindo temita, ¿eh? ¿Es el corte, Nachito? ¿Podemos decir o lo elegiste? No, no es el corte. Bien, corte, todavía no hay una elección de corte, digamos. Para mi gusto me pareció como medio para abajo. Entonces, como dije, si el resto de los temas son como más para arriba, ¿por qué no ir por un tema que no es el corte y hacer nuestro corte? Así como hicimos el No Volverás de Kaino Pai. Exacto, bueno, lo apodamos corte. A partir de ahora, de Doctor Prófugo, Plegaria es nuestro corte, lo acabamos de elegir, lo acaba de elegir Nacho, básicamente. Así es, el que no le guste, que llame a la policía y que venga acá sin frente, ¿estamos? Dale, dale, ah, dale, manga dale, de dale, porro. Guacho, dale. Bueno, no, dejemos la violencia de lado. Cuestión que esto va a tener lugar en Blow Up, lugar nuevo también, creo, por primera vez en la agenda que nombramos. Quedan Mitre 680 y van a estar presentando el disco, obviamente, en sus pagos, en lo que es Campana. Desde las 23:30 horas, Doctor Prófugo va a estar presentando su nuevo disco que se llama Líquido, y este es el corte. Oh, Reggae Music llega a nuestro programa de la mano de Hijas de Zion. Poquito de reggae para ponerle un sábado distinto, que va a estar lindo, mucho calor, mucho sol, que vas a disfrutar al aire libre. ¿Por qué no? Estás por la zona de Palermo, te quedas ahí, comes algo y después te vas a ver un poquito de reggae, como decías tú. Bien, buena propuesta, Tiranachito. Tiran un montón de opciones para todo el día, Nacho, directamente. Yo te armo la agenda completa, ¿viste? Si claro. Es más, y no arranqué diciendo que te levantás a las 12 de mediodía, tomás unos mates y después te vas a comer unas milanesas. Qué lindo dormir, por Dios, qué necesidad. Bueno, cuestión que, como decía Nacho, puedes el sábado hacer todas esas opciones y después puedes ir a escuchar un poquito de reggae music a partir de las 23:30 horas. Raro el horario este. Raro para el rock, sino la medianoche, como que yo la vi, también me llamó la atención. Sí, bueno, la cuestión es que arranca a 23:30 horas esto, en un lugar que suele arrancar temprano. Bueno, es Hijas de Zion junto con Inspira Zion, o Inspiración, como quieran verlo. Yo me acuerdo que las veces que los he visto a los chicos de Inspiración, siempre decíamos Inspiración, no le decíamos Inspira Zion. Yo también pensé lo mismo, ¿por qué dijiste Inspira Zion? Me quedé con la duda. Porque pero... va con Z el nombre, entonces sería Zion. Este es Inspiración. Este es Inspiración, es más argento. Con más barrio. Cuestión más... que todo esto va a tener lugar en el Roxy. Niceto Vega 5542. No les habíamos tirado la data de la dirección. Bueno, esta vuelta parece que viene para largo la cosa y con fiesta. Suena, Hijas de Zion. Queda una más todavía de sábado. Fiesta con Capanga. Haciendo No Me Sueltes. ¿Esto pertenece al último disco, Nachito, de Capanga? Exactamente. Correcto, dijo. Así se escuchó en... Apretamos Susana Jiménez. Correcta. Bueno, el otro día me reí mucho con la parodia de Susana Jiménez en Capusotto. Correcto. Correcto. No, véanlo, gente, véanlo, mortal. Cuestión, estamos escuchando a Capanga. El otro día tuve la oportunidad, el placer, de entrevistar a Claudio Mafia, el batero de Capanga, un copado. No me dejó meter casi ni un bocado y miren que yo hablo, Qué momento, ¿no? Difícil. ¿Cómo sentiste? Difícil, o sea, ¿viste? Es más importante tu palabra, creo, ¿viste? ¿Cómo sentiste estar callado? Que no te decís. La verdad que fue re difícil, honestamente, y para mí estar callado, aparte quería meter un bocado, pero chabón, ¿viste cuando esas personas que hablan como yo? Entonces es difícil meter un bocado, me estoy dando cuenta de algo. Bueno, cuestión, Capanga va a estar tocando junto con Rastro y Machado, esto es en el marco del Varela Rock, queda en Avenida Tevenet y Ruta 36, es que se va a estar haciendo esto, ex Ruta 2, en Florencio Varela, como no podía ser de otra manera, desde las 17 horas, sábado arranca temprano, y para el cierre nada más que el fiestón, nada más ni nada menos, que el fiestón que propone Capanga, que va a estar cerrando el año en el Vorterix, acá haciendo dos fechas en lo que es Colegiales. Así que, mientras tanto, si querés pasarla de fiesta, ándate al Varela Rock. Capanga va a estar cerrando y es nuestra última fecha de sábado. Se vienen las del domingo. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Estamos medio, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el trabajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Fin de semana y siempre es placentero que se venga el fin de semana. Creo que una de las cosas que más me gusta de este programa es que cuando termina ya estamos en casi fin de semana. Pre-fin de semana. Claro, ya el viernes no importa. El viernes ya tirás, podés putear a tu jefe. No, mentira. ¡Ojo! Lo que pasa es que el viernes te pinta ese, tiene ese como que esa no atadura a que tenés que estar toda una semana que lo tenés que ver al otro día. Entonces creo como que das tiempo que se calme. Claro, creo que hasta que si lo puteaste se lo toma con buen humor. Vos siempre que vas a putear a tu jefe, putea con una sonrisa y hace la pasa por chiste. Claro. Consejo. Esa media verdad, ya lo has hecho. Sirve. Claramente. Bueno, cuestión que el domingo tenemos fechas para pasarte, porque obviamente puede ser que te queden ganas de seguir jodiendo el domingo, ¿por qué no? Es un día que me molesta la gente que el domingo te dice, oh, estoy aburrido, oh, estoy deprimido. Hermano, es domingo, no estás laburando. Puedes ir a visitar a tu familia, puedes ir a ver música, puedes hacer 2 millones de cosas. Es domingo, o sea, no estás laburando, pero es el lunes. El problema es cuando te dices eso un domingo a la mañana o al mediodía. Dices, loco, pero disfrutar el día de. Claro, problema de noche, quejate, de última. Quejate después, quejate el lunes de última, ¿no? Bueno, cuestión que va a estar tocando Josefita en la Trastienda. Esto queda en Balcarce 460 en San Telmo, desde las 21 horas. Los escuchamos en este caso para que se den una idea con qué se pueden encontrar este domingo haciendo patear el tablero. ¿Por qué no? Una muy buena opción para el domingo. Fecha de la agenda. Esto creo que también es un estreno, por lo menos en lo que es agenda. Es la radio esa agenda. Es agenda. La radio está por ahí, la radio agenda. Está bien, se comprende. Ponele. Estamos en radio, negro. Tampoco hay que hablar perfecto todo el tiempo. Si Apo, que hace 50 años que está en la radio, se equivoca y se equivoca feo. Y ni siquiera pide disculpas, ¿por qué vos no? Es verdad. Pero igual estoy comparando con Apu también. Es como que estoy poniendo un tipo que 50 años en radio y todo se equivoca feo y no pide disculpa ni siquiera. Pero es que sabes que se va a equivocar, ese es el problema. Como sí, que es Apu. De mí la gente no espera que me equivoque. Última fecha de la agenda. Estamos escuchando a Nati Roots, gente, que van a estar presentando allí en lo que es Groove, Avenida Santa Fe 4389 en Palermo, desde las 7 de la tarde. La intención era ir a cubrir esta fecha, porque tenemos aquí a Nanu, que le gusta Nati Roots. Yo la verdad que no tenía ni en pedo a Nati Roots. Danos tu opinión, Nanu, a ver, ¿qué opinas de esto? Que no puedas ir a cubrir, que se haya complicado la cuestión. No, en realidad... Al micrófono, por favor, es radio. En realidad, bueno, trajeron más gente de la que pensábamos. Se agotaron las entradas hace una semana. Básicamente eso, reventaron todos los Nati Roots. Están presentando un nuevo disco justamente en esta ocasión. Pero la verdad yo no sabía que movían tanta gente en Nati Roots. ¿Cuánta gente drogona, no? ¿Cuánta gente drogona, no? Que hay. Bueno. ¿Cuántos marihuaneros que hay en Capital Federal y alrededores? ¡Vos, marihuanerito! Escuchame una cosa. El Faso te hace mal a las neuronas, te las quema, ¿ves? Vos ahí que estás ahí, sos el futuro de esta nación. La verdad, qué asco que me das. Después terminas haciendo un programa de radio. ¿Ves? Bueno. A lo que te lleva la marimba. Bueno, gente, dejémonos de boludeces. La verdad, buenísimo por los Nati Roots, que meten un montón de gente. Y bueno, tendremos que esperar a la próxima visita para cubrirlos. Vos podés ir hasta allá y aunque sea entrar a ver cómo mierda haces para entrar y comprarte una entrada ahí de reventa. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la reventa de Nati Roots? Soy la Nati Roots haciendo una vez más Así Se Acaba la Agenda. Queda un montón. Quiero mandar un saludito a Eli Bejiarski, un gran saludo a ella y también a Manuel. Gracias. Chao. Se acabó la agenda. Hola, ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasé la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Entonces, mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde está, viste, que está toda zona de locales, así, mucho durán. Pues ya te viene gente linda, la verdad. Y hay muchas remeras así, mucho esto de música, de grupo de rock. Y eso... No, esta remera está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabes qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Hay que decir, ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esas loquitas que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo haces esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en este local? Ropa, ya te dije. Pero vente en el cielo, ¿sabes lo que están ropa, vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas.

estamos en el capítulo 211. Les contamos que se viene mucho, pero mucho más todavía. Pero es el momento de hablar de lo que fue la fiesta clandestina del sábado pasado. Y ahí tocó primero Pampa Yakuza y después Las Manos de Filipín. Sapime en un 20, lo de siempre. Tú que más se te ve. El siglo arranca casi igual como se fue. Los mercaderes de la muerte siguen vivos. Bandas, estrellas, el planeta a sus pies. Y así quedamos hasta las manos. Ten cuidado, que los datos vienen sonando. Viene de abajo, va para el frente y ya se siente. Tiene la rabia del engaño. Si el Medio Oriente o el patio de casa. Bueno, estamos escuchando justamente Escapando a los 90, Pampa Yakuza. Bueno, les contaba recién, ¿no? Ocasión, sábado, fiesta clandestina después del festival clandestino que festejaron 10 años justamente de estas fiestas. De hecho, también hubo una. Estuvimos subiendo lo que fue, digamos, la cobertura. Aquella que la pueden encontrar ahí, lo que es nuestra página www.pasaronda.com.ar. Que ya queda casi nada para que se renueve. Pero muy, muy poquito queda. Te lo digo así, cada vez falta menos. Una gran ciencia, lo de Nacho. Pero te banco con tu chiste y con una nadie realidad, te lo puede negar, ¿no? Nadie te lo puede negar. Cuestión que nos fuimos ahí a ver a los muchachos de Pampa y Las Manos de Filipín. Primero arrancó el show de Pampa Yakuza. Hay que decir una cosa, bastante, bastante menos gente la que calculamos que iba a haber. Sí, la verdad que sí, todos pensábamos que era una fecha rara, como que era una mezcla de públicos que iba a haber, pero no es que fue lo contrario, pero como que hubo como ausencia de ambos públicos. Sí, puede ser, sí, también era, como decías vos, era una fecha media extraña, ¿no? Pampa Yakuza junto con Las Manos, que son dos bandas que no tienen mucho que ver entre sí. Pero bueno, al principio estuvieron los muchachos de Pampa, hicieron un buen show, la verdad que estuvo bueno el show de los Pampa. Me llamó muchísimo, pero muchísima atención, justamente la versión que hicieron de este tema, Escapando a los 90, que no es la primera vez que lo escuchaba, con Yaku, el, digamos, la segunda voz de Pampa Yakuza, al mando ya de la banda, digamos, en esos momentos que ya hoy por hoy la banda se toma esos respiros, esos momentos como para que descanse un cantante, o sea, aprovechar bien las opciones que tienen como banda, ¿no? Sí, son bandas que ya están bien establecidas en qué es lo que quieren hacer y cuál es el mensaje y la forma en que quieren pronunciarlo, por decir de alguna manera. Entonces se toman esas libertades, esas atribuciones que les sale muy bien. La verdad que sí, realmente, bueno, en este caso la versión de Escapando a los 90 está más tirada a una versión tirando como un poquito a, no decirle hip hop, pero sí más a, con una base pronunciada, ¿no? Una base que se notaba que estaba tocada con en vivo igualmente, ¿eh? No es que era una base grabada, sino que Ariel, que es el baterista de Pampa Yakuza, metía esos parches, digamos, de batería electrónica, lo que le daba un tono un poquitito más más actual, podemos decir. Sí, no sé si es más actual la palabra, pero le daba ese tono más electrónico, como decías vos en un principio. Bueno, y después también hicieron, digamos, bastante el repertorio conocido, podemos decir, como suelen utilizar más que nada para una lo que es una fiesta. Y después también se dio el momento de que apareciera la otra voz, que también toma protagonismo y cada vez más, que es la de Lucho. Se me está escapando el apellido de Lucho. Katz. Lucho Katz, que es el violero y quien se encarga también de meterle ese tinte arrabalero. Lucho Katz es una persona como que cada vez como va resaltando más en el escenario, ¿no? Como va tomando más protagonismo en la banda. Sí, de hecho cuando estuvimos acá charlando con Lucho hace un tiempito, no tan largo, le comentábamos justamente esto, ¿no? Que se lo ve muchísimo más afianzado, ¿no? Con su voz y con tomar el centro del escenario, que por ahí para un artista al principio que no se dedica a ser frontman, por ejemplo, como es el caso de Lucho, es como que al principio se lo notaba un poquito más duro, en el sentido de que le costaba un poquitito, pero hoy por hoy no le pesa ni un poquito, y es uno de los momentos que la gente más disfruta, me parece. Sí, porque es como que es cuando el momento que más se libera también con su instrumento. Es como difícil de explicar, porque es cuando más se libera, tanto en la voz como en el instrumento. Sí, y aparte ya como que él está muy, muy afianzado en sus instrumentos, porque no solo es que toca la guitarra, sino que también está con el charango mucho, mucho tiempo de lo que es el show. Así que realmente podemos decir que el show estuvo muy bien. A mí particularmente me gustó. Tuvieron algunos momentos de temas nuevos, ¿no? Están presentando. De hecho, el disco lo sacaron hace muy, muy, muy poquito. Exacto, lo sacaron ahora cuánto, ahora un mes. Sí, un mes más y o medio, menos. Como máximo. Sí, sí, ahora que lo presentaron junto con los chicos de 9 menos cuarto que están tocando hoy justamente en el Roxy, así que les mandamos un gran saludo. Porra, ¿cómo van a tocar el mismo día un jueves? No puede haber show en ningún lado un día jueves. Están todos encerrados en sus casas escuchando el programa. Como muchos se pueden juntar a escucharlo todos juntos. De 9 a 12 que no pueden salir, toque de queda. Bueno, justamente esta discusión, digamos, charla, se dio justamente con Matías Landolfi el martes cuando estuvimos en la Ciclola, que también, de hecho, estuvo el cantante ahí de 9 menos cuarto subiéndose a tocar con los chicos de Fisión. Lo que me trae a colación, ¿no?, es que ese mismo show que estuvimos transmitiéndoles el martes lo van a poder estar encontrando nuevamente el próximo martes cuando retransmitamos todo lo que fue la Ciclola. Exacto, lindo show subo el martes, ¿eh? Te digo, cambiando de tema. Sí, sí, sí, ya volvemos a la cobertura. Bueno, cuestión es que estábamos allí en Group. Tengo que resaltar la presencia de la Barra Libre. Queremos mucho la Barra Libre de las fiestas clandestinas. Una cosa que influye mucho en las crónicas. Ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta que estuvimos, o sea, había Barra Libre y nosotros estuvimos metidos en eso. Entonces hay partes de la cinta que se fueron cortando, pero nos acordamos bastante. Sí, cosa que de la última banda siempre sale favorecida. Generalmente, hay casos que no, pero a veces sí, me sale favor. A veces no, hay que ser un poco autocríticos. Justamente estamos escuchando el rey de la autocrítica, que es el tercer tema de Marginal y Popular de las manos de Filippi. ¿Por qué pusimos este tema por debajo? Porque el show de las manos de Filippi tuvo la particularidad de que la mayoría de los temas que tocaron eran de nuevo disco. Tocaron casi todo el CD nuevo, ¿no? Tocaron algún que otro tema clásico, sí, pero como para, como de, no digo como de relleno el show, pero como que el show se basó en el CD nuevo. También pongamos una cosa, tocaron bastante, bastante tarde. Sí, ese fue un otro tema que, si bien uno va a una fiesta y sabe que va a tocar tarde la segunda banda, ese parate que hubo entre Pampa Yakuza y la mano de Filippi fue, que habrá sido una hora. Sí, más fue o menos bastante largo. Entonces como que va cambiando ya la onda, va mutando la onda de la gente. Ahora, justamente que estás hablando de ese parate que hubo ahí en el medio, vale destacar la función del circo clandestino. Sí, no sé si es la función exacta para la que están, para una prolongación de la distancia entre show y show tan larga. Sí, pero justamente a lo que yo me refería es que el circo clandestino se va, digamos, actualizando, y la verdad es que yo no soy de esas personas que son fan de lo que es el circo, pero tengo que reconocer que los tipos no se quedan quietos y que realmente van progresando cada vez más en lo que van haciendo, y a mí me gustó muchísimo, porque aparte, más allá de entretener, que es la razón por la cual está el circo clandestino, van, digamos, mejorando, van poniéndole siempre un gradito más al tema complejidad, ¿no?, de lo que hacen. Le van metiendo más cosas y eso está perfecto, porque es lo que tienen que hacer, ¿no? No quedarse al igual que el resto de la fiesta. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que muy bueno la función del circo clandestino. Y obviamente después llegó el turno de las manos de Filippi, que como comentábamos recién, se tocaron prácticamente todo el disco Marginal y Popular. Honestamente no pude ver tanto a la gente, cómo estaba la gente en sí, porque estaba bastante metido en lo que fue el show, porque a mí particularmente Marginal y Popular me encanta, es un discazo realmente, un discazo porque van por muchos lados, es muy, muy rockero y súper protestante, obviamente como es las manos. También me quedé con algunos detalles por ahí internos, ¿no?, de la banda. Como que, por ejemplo, hubo un momento donde estaban haciendo Villa Manuelita, que es un tema que habla de las villas de Rosario, de la situación que hay en Rosario, que me parece que es a tener en cuenta, ¿no? Rosario creció exponencialmente como ciudad muchísimo, y obviamente como creció como ciudad también tiene aparejadas las cosas que, por ejemplo, pasan acá también en la capital. Sí, no, si bien la situación es muy similar, más allá de la distancia, como que a la larga es casi lo mismo. Sí, toda ciudad. Suele pasar así en todo el mundo también, ¿no? Totalmente. Por lo menos cuando todo el las país. Ciudades empiezan a crecer mucho, es como que se empiezan a ver también cosas, o sea, como tienen cosas buenas, tienen un montón de cosas malas, que es el aumento sobre todo de la pobreza, ¿no? Justamente el tema ese habla de bastante de lo que es la situación que hay en Rosario, y en ese momento es como que noté una cierta. No sé, por ahí la flashé yo, puede ser, ¿no? Pero noté una cierta diferencia entre el Cabra y el muchacho que es el que hace, el que canta justamente este tema, que es quien está con la trompeta, generalmente, que es raro también, ¿no? En las manos, ¿no? Porque no justamente las manos, sino la banda en sí, que tiene al Cabra, digamos, como personaje principal, y tiene a los dos vientos como personajes principales, ahí tomando el escenario. Sí, sí, es como un punto diferente, un contrapunto que tiene la banda entre sí. Yo no sé si fue una diferencia, pero la diferencia de edad está. Es clara, o sea, el Cabra tiene por hoy 50, tranca, pongámosle, y el loco tenía más o menos 30. Y es como que hay algunos, viste, cuando notás como que un pequeño desbarajuste entre ellos, me pareció a mí por lo menos. Pero realmente, más allá de eso, más allá de las opiniones que puedan uno tener, realmente Las Manos es una cosa que es una bestialidad, porque sonaba igualito, igualito al disco. Sí, la verdad que sí, el sonido que emanaba del escenario como que sonaba muy puro, muy bien. Bueno, y así fue que estuvieron tocando aproximadamente una hora, hora y cuarto, tranquilamente, ya con un marco de público menor, pero lo raro fue que la gente se quedó. O sea, si bien no había una gran cantidad de gente, la fiesta se puso, se armó y la gente se quedó. Sí, el tema es, como le decíamos antes, el horario habrán salido a tocar, para hacer una idea, alrededor de las 4:30. Sí, bastante tarde. Bastante tarde, que la barra libre cerraba a las 5 y como que entonces jugaba con ese horario. Descansó justo. ¿Qué nos hizo bajar antes? También contemos esa parte, tuvimos que bajar antes de que termine el show. Sí, sí, sí, sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, la idea era también verlo ahí más cerquita. Bueno, cuestión, una gran fiesta clandestina, diferente en este caso, pero siempre es bueno ir a ver este tipo de bandas en el contexto que sea que te toque. Pampa Yakuza y Las Manos de Filippi, dos bandas del carajo. Queremos agradecer a la gente de Rocky Red que una vez más nos permitió estar. Así que realmente muy, pero muy buena la fiesta, siempre recomendable. Ya llegó la gente de Miami, están acá junto con nosotros en un ratete nomás. Estamos con ellos, van a estar presentando su nuevo material y obviamente también va a haber música en vivo. Sí, vamos a tener música en vivo. Gente, en un ratito seguimos, escuchamos Villa Manolita de Las Manos de Filippi. Machista de este sistema, entonces la que yo corre vuela. Si sí, no vuela, esa abuela a los 30, resumiendo. Villa que duerme, se convierte en cartera. La que nunca duerme, te ficha en la billetera. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera. We'll be right back.

acá se te quedó el soundtrack. Es un día normal, tan parecido a los demás. El sol despierta la tierra, la gente conecta con la ciudad. Es un día normal, tengo la fuerza de un vendaval. Una foto, carnet, un cuadro que todavía cuelga en la pared. Y ya no pienso decirte hasta siempre. Es un día normal, sangre gitana corre por mis venas. Aprendí a quién acostar, a quién regalar, a quién olvidar. Voy a saltar sin parar. Es una fiesta sin música, una de Almodóvar, de alfombras rojas, de América. Y ya no pienso de siempre. Me sobra con un hasta luego. María en bicicleta, si vas a pasar, quédate. Quédate hasta que seamos viejos, hasta que se calle la canción. Más, un poquito más, quédate más, un poquito más, quédate más, un poquito más, quédate. Continuamos entonces con nuestro capítulo 211 y ya estamos aquí con los muchachos de Miami o Miami, ¿cómo le decimos? Miami, querido, buenas noches, muy feliz de estar acá, esta baticueva es hermosa. Y bueno, igual se me hizo medio oscuro. No, esta es una baticueva con colores vivos, blancos, beige, cálidos. Sí, claro, ya... Estamos tomando un Fernet, así que no nos pasa seguido en las radios que vamos. Ya estamos muy felices. Creo que la del Fernet, nadie la deja pasar. O sea, llegan, toman, lo primero que te dicen al aire es: che, estamos tomando Fernet. Bueno, bien. Y es jueves, así que... Estamos para arrancar. Sí, por supuesto. Antes que nada, presentación, muchachos. Porque así, si no, no te conoce la gente. Debería hacerlo yo, pero no lo hago yo. Perfecto, Mati Romeo Imperiale, cantante de los Miami. Estás violero, pará, ¿te has calzado una viola? No, no soy violero, la traje porque el violero tenía un compromiso hoy, no pudo venir. Suelo tocar algunos temas en vivo, pero no soy guitarrista de Miami. Te asumís como título, digamos. No, por favor, no. Tenemos dos guitarristas, que es Lucas Rondina y Maximiliano Rondina, que son dos violeros que hoy no pudieron venir, pero los Miami somos cinco. Pero hoy sos vos, digamos, hoy te haces cargo vos. Como dicen los cumbieros, soy yo. Sos vos, amigo. Bueno, tenemos acá, obviamente vos sos el baterista, ya lo salió por ficha. Exactamente, ahora es como que traje una versión reducida. Traje, ya me lo quedé. Los chicos. Bueno, he regalado instrumentos de percusión. Ferné y bongo, así que no sé qué puedo decir. Yo soy Agustín Sáez, baterista y coros. Y nada, feliz de estar acá. No, para mí no es baticueva. Sí, estaba, a ver, tiene significado. O sea, es una linda covacha. Está bueno. Una linda covacha. Bueno, a ver, porque está bueno porque me van tirando uno de diferente. Te toca a vos definirlo de otra manera el lugar. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, yo soy Hernán. Toco el bajo. ¿Conocido de Nanu? Conocido, sí, la verdad que me encontré con una amiga de hace 15 años, supongo, más o menos. El Depto está buenísimo. Bien. Un bulo bárbaro. Es un bulo bárbaro. No, por suerte acá no hay un compromiso, o sea, legales. Bueno, ya no. Ya, no, todavía no. Bueno, ¿cómo? Ulo puede ser con novia también, lo disfruta igual, ¿cuál es el problema? La novia también, ¿por qué no? Bueno, cuestión que esto es una radio, más allá de todo lo que parece, sigue siendo una radio. Muchachos, ¿me cuentan un poquitito cómo arranca la historieta de Miami? Arranca hace un par de años, no es de ahora esto. No, porque tenés toda la razón, esto arranca hace muchos años atrás, pero... ¿Por el 1920? No. Sí, no, 2006 más o menos, 2005-2006. Creo la banda luego de una disolución de otra banda en la que cual tocaba. Esa sí era violero. Sí, esa sí era violero, muy bien. Y hacía intuitivo. Hacía coros, claro. Después de ahí armé los Miami con dos formaciones que fracasaron y hasta que encontramos la mejor formación, cuando lo conozco a Agustín, y de ahí en más empezamos a caminar juntos hasta que se fueron sumando los demás con el paso del tiempo. Y Miami se ha convertido en una banda alucinante de canciones y de guerreros, ¿viste? De ir para todos lados y de cada día estar mejor humanamente y musicalmente. Lo cual es muy importante, ¿no? O sea, si no mantenés un grupo de gente en el cual se lleven bien, que imagino que es lo que habrá pasado antes para tener esas disoluciones. Claro, primordialmente lo humano está a flor de piel, es lo mejor que tenemos. Está bueno que lo consideres de esa manera, porque decía, primero pensar en lo humano y la música, si bien es lo que ustedes están haciendo y obviamente es lo que más les gusta hacer, imagino, o está por lo menos en el ranking, es importante que se lleven bien y que sientan esa conexión, también es muy importante para tener un proyecto y mantenerlo en el tiempo. Exactamente, es llevar todos los días un poquito, es un granito de arena y todos los ensayos, nosotros ensayamos mucho, tres veces. ¿Cuántas veces? ¿Tres veces por semana? Sí, tres horas y pico. Siempre, y eso hace que la banda, cuando uno lo va a ver en vivo, tenga ese sonido y esa impronta de hacer las cosas lo mejor posible. Y todo es sentimental lo nuestro, ¿viste? Todo pasa por ahí. Tierno, es un tierno, loco. Es la verdad, trato de ser. Ah, le dejo bien. Yo soy así, no me tomes mucho en cielo. Yo te tomé que tal cual sos, olvídate. Lo que pasa es que te lo digo así porque no es nada que está inventado ni buscado, sino que es algo que sale de adentro. Bien, bueno, bien, o sea. Frontal, ¿no? La cosa. ¿Y ustedes cómo fue la aparición en Miami? Por ejemplo, en tu caso. Mi caso fue como un poco de mi vida. Es todo, son hechos fortuitos, como esto que me acaba de pasar. La verdad que me invitan a tocar unos temas. Yo tocaba la guitarra que tiene Mati, acústica. Y en ese momento fue para el disco anterior, para cuando presentaron ese disco. Como invitado, yo fui a la presentación del disco, tocaron algunos temas de esa vez y nada, pegamos muy buena onda con los chicos, yo me terminé quedando en la banda. ¿Llevaste el serrucho? No, para nada. Llevé buena energía, es lo más importante. Y después, nada, se terminó yendo el chico que tocaba el bajo, por temas personales, y bueno, ahí me colgué el bajo y terminé estando donde estoy ahora. Sí, y te hago una pregunta porque es una pregunta que avala una teoría que vengo desarrollando hace un tiempo largo, que es que el bajista, por lo general, no siempre, pero por lo general, es una persona más introvertida, por lo general. Mi teoría tiene que ver con que la gente que es bajista y no es tan introvertida, como es tu caso, porque vos no sos un tipo introvertido, se te nota así a la legua, arrancó tocando la viola, por lo general. ¿Fue tu caso o arrancaste con el bajo vos? No, yo tocaba la guitarra. Ya está, boludo, o sea, la tengo que patentar. Sí, pero no soy introvertido. Claramente. Así que, igual, yo creo que tiene que ver con que no soy bajista. Entonces, al no ser bajista no soy introvertido, no entro en la regla. Está balado, digamos, claro. Bien, o sea, no, sigo con mi teoría. Tu teoría sigue en pie. La sigo revalidando, voy a tener que, no sé, chorear a algún lado, conseguir. ¿Y vos cómo llegaste a Miami? O sea, me contaban recién que como que estás como desde el principio, de los comienzos. Estos brazos grandotes que tengo de tanto remarla, realmente, como es radio, podemos mentir tranquilamente. Es hermosa la radio. No, bueno, nada, sí, me conozco con Mati, él arrancaba recién con Miami, yo tenía otra banda, se llamaba Clímax, y conozco este personaje y me encantó, te dije, la verdad, me enamoró musicalmente, y la verdad que en el momento cuando se termina la primera formación de Miami, ya nos conocemos y empezamos a remarla juntos, darnos cuenta que estábamos para lo mismo, y bueno, hoy... Años después, ya... Seguís estando acá. Exactamente. Sigo acá bancando este proyecto, no nacional y popular, pero sí bancándolo hasta el final. Bueno, olvídate. No, olvídate. Acá a full. Así que acá a las 11, casi 11 de la noche, a pleno. Y chicos, les hago una pregunta que es una pregunta súper trillada. Se las aviso de antes, ¿no? Pero a mí, les soy sincero, cuando me llega la banda, me dicen Miami, se me dispara para 50 millones de lados. ¿Me aclaran un poquito por dónde viene? ¿Vos vas a ahí estás. Creo que ya se entendió la pregunta. La pregunta es por qué Miami. O sea, ¿te imaginás una reexplicación? Que vos decís, bueno, es porque de golpe nos encontramos en Miami y tocamos. No. La verdad que no, pero... La cosa es así. En definitiva, nosotros estábamos en búsqueda de un nombre canchero. Corto. Canchero. Can, con C, de canchero. Canchero podría ser, ¿eh? Vamos a empezar. Un poco y un poco. Vamos a agregar al jefe. Ahí la setilla. Claro, exactamente. No, bueno, la idea fue buscar eso y nada. O sea, vimos dando vuelta un disquito de Babasónicos que tenía el nombre Miami. No es tributo, no es que nos encantaba ni nada por el estilo. Sí nos coparon los colores, sí nos copaba que me parecía como nombre de banda era copado. Y fuimos para adelante y nos empezamos a llamar Miami. Y ahí quedó. Y ahí, o sea, no le dieron tampoco mucha vuelta. No, yo creo que buscar un nombre siempre es difícil. Pero cuando ya no es tan forzado y sale, me parece como que hay que dejar que fluya. Era que sea corto, simple, que sea fácil de recordar. Y creo que con el tiempo nos dimos cuenta de que de nosotros, de salir algo así espontáneo, hoy generó tantas cosas que eso que te pasa hoy. Decís, Miami, ¿qué hacen? Hacen pop, hacen esto, hacen lo otro, después... Generó algo muy copado, porque genera como una expectativa que engancha al final. Genera, a mí me pasó que me generó como una especie de intriga, ¿no? De decir, ¿por qué el Miami, viste? Porque uno, vaya, yo les cuento básicamente por dónde lo agarré yo. Yo lo agarré 90s, época de Miami, viste, cuando decís, de ahí no me cerraba, boludo, viste, cuando decís, pará, por ahí no. Ricky Ford, dijiste vos, Miami, Ricky... Ah, Carloncho, o sea, vos decís Miami, me voy ahí, tengo mi costado político yo por ahí. Te fuiste a champán y cerveza, y pizza, ¿no? Pizza con champán, sí. Claro, muy noventoso, bueno, nada que ver. Buenísimo, ¿eh? Es para eso están acá, para aclararlo, obviamente, o para, bueno, para aclarármelo a mí, y la idea básicamente es que la gente conozca un poquitito más de qué se trata Miami. Como medio una búsqueda, ¿viste? Cuando... Vos, no sé, la gente que tiene empresa o lo que sea, buscás el logo de tu marca, buscás que comunique algo, entonces ya lo buscás hasta desde la forma, la simetría, yo qué sé, la palabra encaja bien. Hay un montón hasta en lo estético tiene que ver con el nombre, y no tiene nada que ver con la ideología o otras cosas que viste que la gente se lleva. Se va. Lo lindo de la ambigüedad de los nombres, de la música mismo, ¿no? O sea, eligieron un nombre que daba para jugar. Para varios lados. En la estética también se ve ya desde la portada del disco que tienen bastante en cuenta lo que es la estética. Sí, sí, se hizo una búsqueda de eso. De hecho, estamos un poco hasta controlados en la tapa del disco. ¿En qué sentido? No, pará. Ahora vas a tener que meterte en ese punto. ¿En qué sentido? Y en vivo vamos un poquitito más, como dirían los viejos, emperifollados. Así que, no, nada. O sea, la idea de ese disco es buscar cómo para ese lugar. Hemos laburado con gente de imagen y todo, que la verdad que se nota. Y bueno, y en vivo tratamos de darle bolilla a eso, nos llamamos Miami, ya de hecho verás un poquitito que un jueves estamos vestidos así, entonces digo, bueno. Le aclaramos a la gente porque por ahí piensan que están vestidos, no sé, engominados, no, dentro de todo están bastante normales. Normales, pero siempre dándole bola. Vamos a parrastrosos. Exactamente, así que bueno, no. Y como decías vos, el tema de la imagen y todo es importantísimo. No solo el hecho de la vestimenta en cada uno, sino que en vivo tratamos de hacer una puesta de escena. De hecho, este show que estamos presentando, que más allá de presentar el disco, queremos avisar que vamos a estar tocando el 6 de diciembre en Kiri Pub, que es en San Telmo. Es como el cierre del año. Cerramos el año y bueno, la verdad que fue un año lleno de cosas lindas, así que divertidísimo cómo lo vamos a cerrar. La idea es buscar un show medio temático. No podemos adelantar mucho, pero es como ir de la mano con un poco eso que te decía, ¿no? Darle bolilla tanto a la imagen como también a la puesta en escena en el show, ¿no? Que es también un poco, digamos, la forma en la que ustedes también encaran la música, por lo que imagino, ¿no? Porque, o sea, podemos hablar de la música en general, pero también está bueno buscarle un concepto, un... Si bien siempre se trata de marcar un concepto, está bueno también tener en cuenta que no es solo la música, que tenés más aspectos alrededor. Sí, totalmente. Miami es no solo una banda de canciones, sino que lo bueno de venir a ver a Miami es que te vas a llevar un montón de cosas, más que lo musical. Que sí. ¿Regalan CD? No, perdón. No, sí, totalmente. Ahora con la entrada del 6 de diciembre a las 20:30 horas, muy puntual, en la calle Independencia y Bolívar, que es Kiri Pub. Pues lo tienen re metido el lugar y está bueno, bien. No, pero está bien, hay que aprovechar los espacios. Claro, es bueno, se ha hecho con el tiempo de ir a tantas radios que se ha hecho un latiguillo. Ahora, vamos decí a... Decí la fecha. 6 de diciembre, acá. Vamos a regalar los dos discos con la entrada, que eso no hace ninguna banda, ¿viste? O sea... No lo hace ninguna banda. Por el precio que nosotros lo hacemos, para la dama y el bolsillo del caballero, ¿no? Está bien, me parece perfecto. Está bueno darle siempre... a la gente que te va a ver un poquitito más, ¿no? Porque hoy por hoy hay una banda de oferta, entonces tenés que empezar a buscar, digamos, detalles, ¿no? Que son los que te hacen... Diferenciarte del resto. A ver, si bien hoy es un abanico muy grande que hay de bandas y todo, nosotros tratamos de buscar eso, el valor agregado que vos digas, por ahí por la música sería lo ideal, porque realmente somos una banda de música, pero después de que digas, me acuerdo por que tienen un cartel de LED que hace colores, porque me regalaron los discos y todo, tenemos que entrar, y después ya la música solita, que el disco confiamos y por eso estamos acá, que va a entrar, va a ser como esa segunda piña y va a seguir para adelante. El segundo golpe de knockout. Bueno, muchachos, Bien, son muy sueltos para hablar, les digo. Se nota que ya no es la primera nota que hacen, claramente. Es el Fernet. Sí, son los efectos del alcohol. No es tan rápido el efecto de las cosas. El Fernet le pone algo. Salvo que te esté fumando pasta base, pero no creo. Sí, eso es rápido. Bueno, pero hablando de cosas rápidas. Con un conductor como vos, flaco, que para quedarte mudo. Sí, a mí me cuesta un montón hablar, pero bueno. O sea, está bueno que me sigan el ritmo. Lados entre todos, ¿no? Ay, qué bueno, basta, se cortó la loco, son unos putos de mierda. No, pero, muchachos, vienen a tocar, están calzados, están ahí. El que tiene la posta de Nacho, ¿viste? El vasito que se trae, el chabón. Le cuento a la gente que no lo está viendo, tiene un vaso de medio litro, por lo menos. El famoso de madera. Se lo regaló Moctezuma ese. O está en la fiesta esta de... ¿Cómo es la fiesta en Córdoba esta de...? El Oktoberfest. Bueno, sí, ahí, o sea, acá siempre lo que no ha faltado en estos 211 programas y en estos 4 años que cumplimos esta semana es justamente... algo para ver y pasarlo bien, que es la idea, ¿no? O sea, lo hacemos porque nos gusta, acá estamos. Vuelven con un Fernet el jueves que viene. Bueno, muchachos, ¿van a hacer un temita? Vamos a hacer lo que usted dijo que tenemos que hacer. Hagan carajo. Muy bien, ¿esto es Polvo de Estrellas? El nombre del disco, ¿no? Este es el tema que le da nombre al disco. Claro, no es el corte de difusión, pero sí el nombre que le da al disco. Bueno, vamos entonces. Los muchachos de Miami están con nosotros, capítulo 211, y suena así. Hey, de lejos luzco bien, por lo menos es lo que dice la gente. Y ayer por la mañana pasó un huracán, apenas hice pie. Me levanté sin acostar, caminé sobre las aguas, gané donde había que ganar. Y todavía tengo cosas que decirte, como Rivero, como Frank Sinatra. Invoco a Dios y a la Virgen María por cantarte una vez más al oído. He naufragado un mar sin aire y he corrido la maratón 10.000 kilómetros. Somos polvo de estrella, el mejor blues de la ciudad, lo mejor de la tierra es ella y su forma de amar. Todavía tengo cosas que decirte, como Rivero, como Frank Sinatra. Invoco a Dios y a la Virgen María por cantarte una vez más al oído. No ves que de lejos luzco bien. Muchas gracias. Bueno, me quedé pensando, me suele pasar, sobre todo cuando escucho música, me quedé pensando en por qué justamente este tema tuvo la particularidad de ser el nombre del disco. ¿Qué nos puede explicar? Qué pregunta muy jodida, porque... Idea, si te lo preguntas fácil, boludo, como que... No da. En el nombre es como lo veníamos maquinando hace mucho, cuando estaba cuando salió este tema, le veníamos dando, viste, que queríamos que se llamara Polvo de Estrellas por todo lo que, la idea que está atrás de lo que es la tapa y lo que vos viste. Lo que pasa es que después también entramos en esa discordia de si no le vamos a poner el mismo tema, el mismo nombre que lleva el tema. Entonces era como, la gente lo va a encasillar ahí, qué sé yo. Bueno, estuvo tan linda la tapa y el diseño que quedó ese nombre. Para mí, no sé si me equivoco. No, tiene también una cosa de que cuando empezamos a preproducir, que bueno, me atraso un poquito a lo que es el disco, y este disco tiene una preproducción con Guillermo Resónico, ya que estamos, lo nombramos. Fue también el primer tema que preproducimos, fue el que más tiempo llevó. Realmente queremos decir que por ahí como estaban los temas eran bastante diferentes a lo que hoy está en el disco, y este fue como el icono que salió bien y fue que nos dio esa inyección de decir grabemos, y si bien, como decía Mati recién, que la idea estaba, esto también reforzó mucho, viste, como decir, che, bueno, nos llamamos Polvo de Estrellas, vino el diseño, encuadraron todas las cosas. Salió un poco como salió el nombre en su momento, medio como natural. Después vinieron los otros temas del disco y ninguno tuvo tanto peso, digamos, como para correr a este. Mirá cómo te la complico ahora. Sin embargo, no lo eligieron como el corte. No, porque en realidad el corte del disco, que ya lo vas a escuchar porque lo van a tocar, tiene que ver más que nada con el sonido. O sea, que Miami... la gente identifique. Claro, en realidad el corte del disco, que es, lo vamos a nombrar, es María en Bicicleta, es el que estamos tratando de que rueden por todas las radios argentinas. Es un tema mucho más bailable, o sea, tiene que ver con un tema más de rítmica y que con esto del nombre y los no nombres. Claro, pero es más digamos, que refleja, podemos decir, a la banda más en concepto general, ¿podemos hablar de eso? ¿Cuál de los dos? El corte. Sí, creo que fue un poco la elección de todos de lo que queríamos mostrar como primera, de primera mano, digamos. Cuando hicimos el disco dijimos, bueno, ¿qué es lo que primero queremos que la gente escuche? Esto. O sea, y que después se despache con el resto, digamos, que fue un poco eso el por qué elegimos María Bicicleta y no este. Que sea, digamos, la puerta de entrada al resto del disco. Y cuánto, volviendo un poquito a lo que es el disco, recién hablabas de preproducción. El disco tiene 6 temas, ¿yo vi bien? Sí, señor, 6 temas, 6 hermosos temas. Sí, a ver, la preproducción, como siempre, para el que no lo sabe, para el que lo quiera saber, es bastante antes que se empieza a laburar con esto. Se traen más temas de esos 6. Y bueno, por decisiones, como hacemos todos nosotros, hacemos votaciones. La democracia. La democracia en una banda tiene que ser fundamental. Democracia ha llegado a Miami. Hemos votado los temas que íbamos a dejar, cuántos temas íbamos a hacer, que es algo que siempre contamos. Hicimos 6. Nosotros creemos en las bases del minimalismo, que sería que menos es más. Entonces, realmente, bueno, si bien varios estamos de acuerdo con eso, otros no tanto, querían hacer un LP, famoso LP, que sería como el long play, o sea, un disco largo. ¿Qué pasa? Entramos al estudio, ¿viste? Y seguimos que grabamos 6, llegamos y el operador decía, ¿graban 6? Sí. Claro, miró así como diciendo, claro, ¡ah! Pero la respuesta fue distinta a lo que pensamos. ¡Qué bueno! Los demás siempre son de relleno. Bárbaro, quedó, ¿viste? Drum Doctor. Che, ¿graban 6 nada más? Sí. Qué bueno, los demás son de relleno. Entonces es como que te empieza a inflar un poquito. Entonces en esos 6 temas realmente está sellado, porque realmente está sellado una etapa de la banda, un crecimiento importante y notorio. Entonces bueno, realmente está ahí, son esos 6, van a ser esos 6. Y el día de mañana serán otros 6, porque nos encanta laburar con 6. Ya es como que señoras, jueguen el 6 a la quiniela. La verdad que van a ser sellos de las etapas que veníamos laburando. Entonces ahí está la etapa Polvo de Estrellas y bueno, acá la estamos presentando. La verdad que me sorprendiste con el pensamiento que te tiraban el Drum Doctor, bueno, y la gente que estuvo laburando con ustedes, porque no lo había pensado nunca de esa manera. O sea, uno busca un disco y por lo general tiene, cuando sacás un disco, tiene 10, 12, 8 como mínimo, ¿entendés? Y es como que esto queda en el medio. En realidad, que esto lo tenemos que decir, el costo que tiene grabar un disco hoy es muy alto. Entonces a nosotros nos pasó esto: elegimos grabar un disco porque es un disco, o sea, es calidad disco, se escucha como un disco, más allá de la cantidad de temas que tiene. Entonces nuestra decisión, que acá viene porque también 6, es decidimos hacer 6 temas con la mejor calidad que pudimos llegar, o hacer 10 con menos calidad. Entonces decimos, bueno, hagamos 6 y grabamos en el Abasto, grabamos en el Zoológico, tuvimos Drum Doctor, que la verdad que estuvo buenísimo, y no tuvimos cualquiera, estuvimos trabajando con Fito Messina, que es un tipo súper reconocido. Entonces la verdad que nosotros a la hora de elegir qué queríamos mostrar con esto, decir, bueno, mostremos los 6, pero que sea de la mejor calidad. O sea, la verdad que esa es nuestra, como un poco la filosofía de vida de todo, es decir, prefiero una remera buena y no 6 más o menos. Es buena la de la remera, es una buena comparación. Che, y en el disco anterior también eran 6 temas, porque recién nombraste algo así, también eran 6 temas. Es como que también de alguna manera lo están marcando como una marca, justamente. Claro, el disco anterior son 6 temas, laburamos de la misma forma, porque yo te quería contar algo. Sí, contá. El disco de Miami es para esto. Vos te subís a un coche y a donde vayas, en la ciudad de Buenos Aires, vas a tardar 20 minutos. Si querés ir de acá, el Monumento de Papo, acá en Paternal. Depende de donde te metas, te metés en el centro. No sé, autopista 25 de mayo, 8 de la mañana, cruzaste el peaje, enero, y hace una hora y media. No, pero está bien, entiendo el punto. Claro, más o menos, nada, no, pero igual entiendo el punto. Entonces el concepto ese, vos pones el disco y en 20 minutos lo pasaste. Y tenés lo mejor de nosotros. En esos 6 temas está lo mejor de nosotros. Yo siempre digo, y lo que tenemos siempre en la cabeza los Miami, menos más. Menos es más. Es un buen concepto. Podríamos meter... Hay un millón de temas de Miami que vendrán en el próximo disco y no sé. Pero el tema es que no metíamos por ahí cosas que, che, no me copa. 5 años hagamos 12 temas, o sea, no es que vamos a hacer siempre 6. No es sino una condición sine qua non. Donde encontramos que la mejor manera de hacer nuestros discos es esta, estamos encarando por ese lado, o sea... Esa es la realidad. Nosotros somos muy de metas a corto plazo, ¿viste? Pensar en lo próximo, ¿no? No, ¿viste? Y no, porque dentro de 5 años, ¿no? ¿Cuál es el hoy? ¿Hoy hay que hacer esto? Bueno, listo. Metas cortas, ¿viste? Esa es nuestra forma de laburar y por ahora nos está yendo bien. Bien, eso es importante, que se esté yendo bien. Como aparte, creo que también en un punto también le va bien porque son honestos con ustedes mismos. O sea, cuando se dieron cuenta que el material estaba listo, que era con esto estábamos bien, porque por ahí a veces pasa que entras, claro, por ahí no sé si no es pretencioso, pero pretensión siempre está bueno tener, siempre está bueno tener pretensión, pero no en el sentido de... 12 temas, claro. ¿Qué estás mostrando en esos 12 temas también? Eso es importante para nosotros, creo. El concepto de menos a más creo que lo tienen bastante adquirido también. Mira, yo por lo menos pienso que Miami lleva un mensaje, y el mensaje en el disco está puesto. Son implícito, vos lo escuchás y te queda. Son canciones que vienen de adentro y que obligan a escuchar. Eso es lo que siempre digo y lo voy a seguir diciendo. Bien, y está bueno que te mantengas en una frase y la mantengas. O sea, eso está buenísimo. Me siento feo porque yo también lo hago. O sea, me quedo con algunas frases que digo y las repito, ¿entendés? Pero las repito al tiempo. Para autoconvencerse. Exactamente, uno tiene que estar convencido de lo que hace, claramente. Si no, después todo se termina yendo al caño. Bueno, muchachos, un temita más. Vamos a presentar entonces al corte del disco. Dale, perfecto. María en bicicleta, Miami 2014. Y este es un lugar hermoso y la estamos pasando muy bien, loco. Bueno, eso es importante. Gente, estamos, como decían recién, con los chicos de Miami y nos están presentando su material. Este es el corte del disco. Escucha. Es un día normal, tan parecido a los demás. El sol despierta la tierra, la gente conecta con la ciudad. Es un día normal, tengo la fuerza de un vendaval y una foto carne de un cuadro que todavía cuelga en la pared. Y ya no pienso decirte hasta siempre. Me sobra con un hasta luego, María en bicicleta. Si vas a pasar, quédate, quédate hasta que seamos viejos, hasta que se calle la canción. Y es un día normal, sangre gitana corre por mis venas. Y aprendí a quién acostar, a quién regalar, a quién olvidar. Voy a saltar sin parar. Y es una fiesta sin música. Y es una de Almodóvar, de alfombras rojas de América. Una más, ¿eh? Y ya no pienso decirte hasta siempre. Me sobra con un hasta hasta luego. María en bicicleta, si vas a pasar, quédate, quédate hasta que seamos viejos, hasta que se calle la canción. Quédate. Muchas gracias, chicos. Bueno, creo que queda más que claro la esencia de la banda, que eso es lo que realmente nosotros buscamos, con, por lo menos con las notas, que darles el tiempo, ¿no?, a la banda, que venga al programa, que puedan mostrarse tal cual son, que es lo que buscamos, y que también más allá de lo que se pueda escuchar, les quede a la gente, por lo menos, a esos que estén del otro lado, a ustedes, sí, a vos y a vos, te digo, les quede un poquitito también de lo humano, de lo que es la banda. La verdad, sin palabras, mirá que para que yo me quede sin palabras, te digo, eso no es nada fácil. Te sorprendimos. Posta que sí. La verdad, no, vos viste la tapa y dijiste, ¿esto qué van a mostrar? Van a sacar un sintetizador del culo, no entendías nada, el chabón peleó una canción. Che, no vos dijiste, ellos cantan Romance a besos esta noche. Seguro que no, boludo, no la pensé por el lado de Babasónicos, ¿eh? No, fleché para cualquier otro lado, o sea, a mí me llega la data. La verdad que no juzgo tanto, obviamente todos juzgamos un poquitito. Quiero decir algo, porque si esta nota salió bien, es gracias a ustedes, a la onda que le pones vos en la locución, que es increíble, y a la gente que está atrás tuyo, que es increíble también. Por eso salen las cosas bien, ¿entendés? Es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, cuando uno hace las cosas porque realmente quiere y cómo las quiere. Hablamos siempre esto de ser auténtico, ¿no? No vender nada porque sabes que, no sé, que la gente lo va a comprar. Vos tenés que ser vos y que llegue o no, pero siendo uno. Banco totalmente ese mensaje, más ahora que estamos justamente esta semana, les cuento a ustedes ya que están y a la gente también, esta semana cumplimos 4 años, entonces es como que a mí me parece que cada cumpleaños que pasa es como que es un replanteo a lo que se viene haciendo, en realidad replanteo no tanto porque se termina reafirmando lo que uno viene haciendo en cada cumpleaños, y la verdad que volviendo a lo que hablábamos antes recién de cuando me llegó la banda, nosotros lo que tratamos es de que vengan, o sea, no hacerte una idea de una banda que por ahí no tenés la más puta idea, que no lo conocés y por ahí juzgás o prejuzgás un montón antes de conocer. No, primero conocer y después tener una opinión formala y después defenderla, obviamente, ¿no? Muchachos, me quedo con el qué se puede contar, con qué podemos decir un poquito más de lo que es el show en vivo de Miami. El show en vivo de Miami. Vos sos de las primicias. Yo soy el Ventura. No, bueno, lo volvemos a repetir el 6 de diciembre a las 23:30 horas, súper puntual. Perdón, los llevé a todos tarde. 23. Después del show. Claro, perdón, esa es la fiesta. Tempranito, capacidad limitada, esto lo decimos por que es un lugar que la verdad que la capacidad es buena, pero es limitado. O sea, llegamos a un lugarcito y se corta la entrada. Así que bueno, 6 de diciembre, esto va a ser un día sábado. Vamos con una banda que son unos chicos divinos, que se llama Kungana, porque es con W. Van a estar ellos abriendo a partir de las 8:30 de la noche. Una vez que termina Kungana, arranca Miami a cerrar el año. O sea que sí, no, igual te me fuiste más a la data de la fecha. Yo me refiero a un qué vamos a ver, o con qué vamos a escuchar, con qué nos vamos a encontrar. Yo te dejé una previa y me estás obligando. Y tenés que hablar. Bueno. No, pero decir en el show, ¿con qué nos encontramos? Con una banda mucho, porque obviamente esto es formato acústico, ¿no? Una banda que, lo que, viste que hay de todo. Tenés bandas que garpa el disco, bandas que garpa el vivo. Nosotros somos una banda que transmitimos energía arriba del escenario. O sea, cuando vos vas a ver Miami, lo que ves es gente que le gusta estar haciendo lo que está haciendo ahí arriba, que es auténtica y que la realidad, aunque parezca medio como cursi o lo que sea, te toca el corazón, te va a tocar. O sea, te vas a llevar una banda con energía que no vas a pasar desapercibido. A nosotros nos ha pasado de estar en lugares donde la gente estaba comiendo o lugares donde la gente no va a ver la banda. Y te das cuenta que después del tercer, cuarto tema, es inevitable que la gente deje de estar haciendo lo que estaba haciendo o corte la charla, se dé vuelta, preste atención. Y eso tiene que ver con la energía que transmitimos arriba. La verdad que Mati, como frontman, como cantante, es un pibe que la rompe. O sea, seguramente va a tirar los pesos, ¿no? Va a haber crítica, viste, que te va a decir, no, bueno, pero la voz, pero la cosa, viste. La crítica es inevitable. Eso, pero la realidad, obvio, a nosotros también, cada uno en nuestro instrumento, ¿viste? Siempre tenés el músico amigo que te dice, no, pero ahí la quinta no la metiste donde iba, así, bueno, no sé. El famoso perfeccionista. ¿Sabés que, con lo que gracias por lo que dijiste, amigo mío? Pero ¿sabés qué pienso? Que las personas que critican, pero en todos los ambientes, en la gente que hace ropa, la gente que hace radio como hace vos, que filman, que hacen música, que juegan a la pelota, ¿sabes que a quién critican? Al que hace, loco. Es así, ¿viste? Al que hace lo critica. Si vos estás en tu casa y vas de tu casa al trabajo, entonces no va a haber críticas, ¿viste? Entonces hay que bancársela. Y Miami es una banda que se la banca. ¿Qué va a hacer? ¡Vamos, campeón! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pongo el pecho, carajo! Deja mensaje. Quedamos bárbaros. Ya está. No la cagamos. Algo que quería agregar con respecto al vivo. Venimos de dos fechas de hacer acústicos. Hace una gana del enchufe. Venimos controlados, así que el otro día hicimos el primer ensayo previo a esta fecha y era como la, nos sacamos la adicción, viste, como decir, bueno, dale, vamos, y metimos un volumen que va a ir con todo este show. Así que vamos con toda. Bueno, de eso es justamente lo que me refería, ¿ves? Ahora sí me contaron cómo va a ser el show de Miami. Muchachos, me queda hacerles la última pregunta, la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa, si no se enteraron, es buen momento para que se enteren. Ya lo estoy diciendo mucho esto. Se llama Pasa la Onda, ¿no? Y lo que tratamos de hacer justamente es que se pase la onda. Lo que le pedimos a las bandas como última pregunta es que pasen la onda a otra banda. Que le pasen a otra o a otras bandas. Es decir, bandas que ustedes digan, mirá, esta de verdad que es una banda del carajo, escuchala, o no sé, son amigos, o lo que sea, ¿no? La idea es que por lo menos, aunque sea, te suene el nombre, y de esa manera tendés darnos una mano entre todos, que es lo que estamos básicamente haciendo todos, que es luchar por la independencia, obviamente, sacamos la bandera, no, luchar por la independencia en el sentido de que estamos todos en la misma, entonces, ¿por qué no darnos una mano? ¿A quién le pasa la onda? No sé, que te corté justo. Yo voy a decir una banda de... Tenemos un montón del barrio, de amigos. Yo la verdad que puedo decir dos. Una son los chicos que van a tocar con nosotros el sábado, que son los chicos de Kungana. ¿A dónde van? Ellos hacen reggae y hacen, la verdad que un reggae muy bueno, o sea, está muy bueno lo que hacen. Elaborado. Sí, sí, y melódico, ¿viste? O sea, tienen dos saxos. La verdad que el cantante canta nada de la hostia, un bajista, es amigo mío también del colegio, un genio, y la banda suena muy bien, sí, sí. Está, ¿la otra? Su primer disco. Y yo, no sé, ellos también son amigos, para mí, una banda que ahora acaba de editar su disco. Me cagó la banda, qué lindo donde pasa eso. No, pero... porque... No tengo más opción. No, pero podemos decirlo. Ahora se tiene que ocurrir. Podemos decirlo. Yo, bueno, decir a vos que son más amigos. Ahí está. Pasamos a otra. Pará, no. Pará. Pero yo soy más fan. Pará. Ah, no, vos si sos fan tenés que pasar a vos. Claro, listo, ahí está. El Rucalén. El Rucalén es una banda del oeste también. Acaban de editar su primer disco. Ellos, la verdad que suena muy bien. Y con Tony ahí en la voz, sí. Bien, el Rucalem y me quedó la otra, que es la que toca Kungana, que es la que toca antes. Señor, ah, es una cada uno. Dentro de lo posible tratamos de marcar lo que más se pueda. Si no tiene ninguna, pues ya te me estás pidiendo un paso. Ya estás pidiendo el tiempo este, no. No, mira, yo sinceramente no son amigos míos, te soy honesto, son conocidos, están laburando con la misma chica de prensa que es Jessica Cunier. Y se llama... un gran saludo a Jessy y a Manu también. Me gustaría recomendarlos. Hoy estos chicos salieron en la mega y la verdad que están haciendo un lindo camino. Se llaman Sonreí. Es una banda... Es del oeste también. Son del oeste, son de Castelar. Nacieron junto con nosotros, así que la mejor de las ondas para ellos. Así que yo voy por Sonreí. Bueno, bárbaro. Tenemos alguna pasada de onda más que haya quedado ahí en el tintero. Tenemos albóndiga. Se la tiro y le tengo mucho aprecio. Es el primo del señor Agustín Sáiz y los chicos de Buenos Aires Karma, que por ahí los tenés de nombre. Bueno, ahí a Manu y toda la gente, a Emi, no más. Y bueno, nada, Buenos Aires Karma, escúchenlo, es una buena banda y son del oeste como nosotros. Bueno, una pasada de onda, sobre todo del oeste, loco. Yo soy una persona que nació en el oeste. A ver, tengo. Hay una que se llama. Que se llama, ¿cómo decís? No. Lo de la Renga, son amigos míos también, pobrecito. No están... Ah, banda nueva, ¿no? Sí, banda nueva. Ah, bueno. Buenísimo, gracias por las pasadas de onda. No, para la joda, muchachos, muchas gracias por haber venido. Hemos presentado Polvo de Estrellas y ahora vamos a escuchar un temita más. El temita que vamos a escuchar es Todo Puede Ser. Creo que ha quedado demostrado el Todo Puede Ser con los chicos realmente. Y la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos y el espacio que tienen. Pasá la onda, es una masa, loco. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Queremos dejar una última. Nuestro Facebook, busquen en la barrita Miami Rock. Canción sería el Facebook, si no la fanpage Miami Canción. Búsquennos, agréguenos, diviértanse y los esperamos el 6. Ahí está. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces, como decía, Todo Puede Ser. Seguimos con el capítulo 211, Miami. Ha pasado la onda. Puedo extrañar tus sueños. Yo le hablé tanto de vos. No te vayas una vez más. Que mi sombra no me aguanta más. Llevo abusos de ese país. Me bendecían en Luján y hoy me como el barco. Mientras vos soltás como si nada un beso más. Todo puede. Más hasta la luna te podría bajar, pero soy extra en tu corto, sin guantes en el rincón, al rincón. Vamos, encendamos al mundo y hagamos que esto valga la pena. Todo something I could really use. For worker ants and were ants with wings, saying God I'm high but Christ I'm late, asking God and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things? What is sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad.

Bueno, gente, people, no, seguimos en el capítulo 211, no cambiamos, es el mismo, pasa la onda, mi nombre es Janina Mazzarella, y bueno, acá les vamos a estar presentando lo que fue la cobertura del sábado en Vorterix, con dos bandas geniales. Escuchame, no acabas de presentar la presentación que le hicimos especial para vos. No. ¿Pero la pusieron en el aire? Obvio, eso es en el aire, fue todo especial para bueno, vos. Bueno, porque soy fanática, me encanta el caballero, no sé. Decilo, que lo escuche todo el mundo. Y esa música me llena así de emoción, me imagino corriendo, saltando. Le da ganas de leer, imagínense, gente. No sé. Así que bueno, muchas gracias a Nacho, el operador, por ponerme ese incentivo. Y bueno, ahí estuvimos el sábado en Vorterix, cubriendo lo que fue Blues Motel y Heroicos Sobrevivientes, celebrando cada uno años, para vamos a decir cuántos, de existencia. Así que como siempre, la onda la pasan los fans, agárrense porque son muchos y están todos. Hola, me llamo Nicolás, soy de Oxum y sí, me gustan los Heroicos, Blumo, chico, los sigo a los dos, me gustó mucho el show de ambos. Nico y de Bernal. Blues Motel, la primera vez que lo vi, en el año 98, en Riders, en Palermo. Y bueno, desde ahí los sigo a todos lados. Y de hoy lo que más me gustó es la unión que hay entre los Blues Motel y los Heroicos. Blues Motel hace 25 años y los Heroicos hace 27. Hoy, después de tantos años, fue una fecha inolvidable. Y de poder estar acá y de presenciar, no te lo olvidas más. Si bien la gente por ahí planteaba entre Blues Motel y Heroicos como que había una rivalidad, pero eso fue de la gente. Si vos te pones a hablar con los integrantes, tanto de Blues Motel como los Heroicos, nada que ver. King de Baganera, excelente el show de hoy, espectacular. ¿Qué es lo que más te gustó? Las dos bandas estuvieron buenas. No, sí, las dos bandas estuvieron buenas. Sí, sí, sí. Sí, sí. El final. ¿El final con las dos bandas? Sí, totalmente. Muy bueno. Guzmán, hace 6 años que vengo a ver a Blues Motel. Yo cuando los veo es lo bien que se llevan en el escenario. Es difícil cuando ves a una banda y que te compre. Bluesmo me compra lo bien que la pasan arriba del escenario. O sea, entre guitarrista y guitarrista, baterista y baterista, la sonrisa. Mi nombre es Giselle, a Blues Motel lo sigo hace 12 años y a Heroicos también. El show me pareció muy corto, me hubiese gustado que dure más la parte de Blues Motel, pero bueno, estuvo bueno. Sonaron bien en determinados lugares, en determinados no. La gente la de siempre. ¿Y Heroicos? Heroicos sonó bien, estuvo bien, hice una lista copada. Y Blues Motel lo hicieron de más bajón, que es lo que agradezco, porque si no, era muy bien. Nada, contenta, como siempre que vengo a ver estas dos bandas, que las sigo hace tantos años, de que no sabía lo que era cada cosa. Me enseñaron mucho y, no sé, los adoro a los dos. A Blues Motel un poquito más. Me llamo Gonzalo, soy del barrio de La Boca. ¿Era a Blues Motel? ¿Por qué más te gustó el show de hoy? El final todos juntos, sí, exactamente. ¿Por qué? Y por la fusión del rock and roll. Guillermo Beltrán, Diego Muñiz, sigo los Heroicos del 93, tengo 33 años, así que los conozco, movida y todo los Heroicos. Hoy fue una fecha especial, porque fue la primera vez que toca Blues Motel con Heroicos y para mí fue genial. Así que toda la gente que conozco se juntó conmigo, la pasamos genial, fue una fecha excelente. Eduardo Ayala, Villa Crespo. ¿Viniste a ver a Heroicos? Obviamente, de toda la vida. ¿Qué es lo que más te gustó? que te gusta de la banda? El conjunto en sí. Bueno, hoy me gustó que hayamos hecho las paces con Blues Motel, porque siempre hubo una, ¿cómo te puedo decir? No sé cuál es la palabra, rivalidad, digamos. Dale. No creo que haya sido rivalidad, porque entre bandas no creo que exista la palabra rivalidad. Luego fíjate que una banda siempre quiere ser mejor que la otra, ¿ves? Pero en estos momentos, y hoy por hoy, como dijeron los chicos de Ergo Sobrevivientes, unámonos para que el rock and roll sea lo que predomine realmente en la vida, ¿no es cierto? Porque más allá de que siempre hubo una rivalidad entre bandas, que de Heroico y Blues Motel, hoy nos sentimos juntos, ¿ves? Y la gente de Heroico vino a apoyar a la banda de Gaba Díaz, y la gente de Gaba Díaz vino a apoyar a la banda de Heroico, porque son del mismo palo, ¿no? Por la personalidad y por las letras escritas, pienso que segundo es la alma mater de los Heroicos. Pero, como te digo, esto también te tengo que decir que Fernando Pita es el que más me copa cómo hace las letras, cómo siente las canciones, ¿no es? No sé dónde las sacará. Pienso que de haber leído mucho en su vida, ¿no? O sea, es un pibe grande y con mucha experiencia de vida. Entonces el loco, de todo lo que lee, saca su propia conclusión y hace las letras bien poderosas para que los integrantes, no los integrantes, sino los seguidores de Heroicos, nos guste y cada vez tengamos más y más a ver el Ego Sobrevivientes. Buenísimos los audios, gracias a todos. Y bueno, lo que se vivió el sábado en Vorterix fue la unión de dos bandas de rock and roll con un origen muy parecido, con la misma impronta, rock and rollera, Stone, y también parecido al origen del barrio, los dos de Tigre. Bueno, Heroicos Sobrevivientes, ahí como decían los fans, celebrando sus 27 años, con un parate en el medio, donde su voz segundo, García Bailes, fue a vivir a Europa, y Blues Motel celebrando sus 25 años. Un espíritu de comunión que no es nuevo, ¿no? Porque se viene repitiendo en muchas de las bandas que estamos cubriendo últimamente, como fue el caso de la semana pasada de A las 10 y Para Pipou. Pero bueno, acá es la primera vez que estas dos bandas, con un origen muy común, tocaban juntos. Y ese espíritu de comunión se vio, bueno, no solo en ellos, con un final donde ya adelantaban los fans, las tres últimas canciones del set de Heroicos, estuvieron en el escenario todos los músicos de Blues Motel, con cuatro guitarras al palo, dos bajos, las dos voces líderes, pero sino también que ese espíritu se vivió en el público. Y si bien hay mucho de su público que es compartido, porque de hecho a la salida del recital, esto era lo que mayormente nos comentaban, ¿no? Los fans que seguían a las dos bandas hace muchísimo tiempo, pero en algunos casos, bueno, había algunas preferencias o algunos seguidores que iban más por una que por otra, pero todos resaltaron como lo más importante de la noche esto de que se hayan juntado por primera vez en un mismo escenario. Y el propio Gaba Díaz también agradeció al final esto, diciendo que era algo único. Lo mismo, bueno, segundo hizo lo mismo. El show de Blumo empezó puntualmente a las 20:30 horas. La verdad que nosotros llegamos a las 9 y ya iba por el séptimo tema. En total hicieron como unas 16 canciones, así que bueno, fue un buen show. Y algo que no pasó otras veces, ¿no?, con estos shows así más tempraneros, es que por ahí temprano hay poca gente, se van notando los vacíos, pero en este momento, hacia las 9, ya la gente estaba toda agitando. Y creo que todos sabíamos que Bluesmo era la primera, que tendrían un tiempo limitado, ¿no? Así que, bueno, para no perderse nada, había que estar temprano. Y, bueno, particularmente tengo que decir, como siempre digo, que la vida personal se tamiza con la historia de las bandas, a lo que te llevan, a lo que te traen. Yo tenía muchas ganas de volver a ver a Blues Motel, porque la última vez que los vi fue en Cemento, en 2004, un jueves cerrando una maratón de banda, como era típico en esa época en Cemento. Y en ese momento ya el público de Bluesmo me sorprendió. En ese momento pibas y pibas, pibes y pibas de 19, 20 años, con polleritas de jean, topper blanca, flequillitos, ya haciendo ese cantito típico que el sábado lo repitieron hasta el hartazgo de cómo no vas a querer ver a Blues Motel y después coger. Y en ese momento yo estaba sola y al otro día tenía mis obligaciones, tenía que ir a trabajar a las 7:30 de la mañana. El viernes empezaba la feria y por eso había decidido ir, pero yo decía, bueno, esto pibes se van después a esto, yo me tengo que ir a trabajar temprano. Y bueno, la verdad que el sábado dije, bueno, me voy a encontrar con ese mismo tipo de público, pibas y pibas de 20 años, flequillitos. Pero lo que no me di cuenta es que ese público, como yo, era el mismo. O sea, me reencontré con el mismo público de ese cemento de 2004, la mayoría de 30 años, que hace 10 años que siguen a Blues Motel, con la misma efervescencia rock and rollera, porque es la esencia de todos, pero, ¿cómo decirlo?, más asentados un poco. Y bueno, en Blues Motel Rock and Roll se vino todo con Rock and Roll en la carretera, que es uno de los temas más viejos de ellos, con Gaba Díaz, la voz en la armónica. Es el disco ese que sacaron en el 94, el primero. Con Rodar también pasó lo mismo, el público súper agitando, con ese cantito que les dije antes. Y que lo, además es importante esto, que los músicos de Blues Motel, tomando la voz del público, le pusieron al último disco que editaron en 2012, con la recopilación de todos sus mejores temas, ¿Cómo no vas a querer? Y la humildad de Gaba, presentando a toda la banda completa en la anteúltima canción, cuando, bueno, introdujo al guitarrista como su socio inseparable, a Adrián Herrera. Bueno, ahí dijo algo que estuvo bueno, que dijo, bueno, somos dos bandas independientes, por algo será que seguimos con el rock and roll. Y sí, porque les gusta, disfrutan lo que hacen, se les notó entre ellos, como decían, la comunión que hay entre los músicos. Y bueno, se fueron, pero la gente pedía más, así que cerraron el telón, pero después volvieron con Es Hora de Volverlo a Hacer, con Gaba tocando la guitarra acústica, la armónica, con una canción esta más tranquila, no tan al palo. Y bueno, se despidieron con la armónica de la batería mientras la gente seguía repitiendo Vamos, vamos, Blues Motel. Y Gaba dijo, bueno, nos volveremos a encontrar. Y así fue como anticipamos al final del show de Heroicos, que se volvieron a reencontrar. Y bueno, si sí, Blues Motel hizo como 16 canciones, Heroico 15, así que bueno, fue una noche que la valía claramente. Se notó un poco que Heroicos eran los que cerraban, porque bueno, si bien en Blues Motel, como decíamos, había mucho agite, en Heroicos fue todavía un poco más en aumento el agite. Y bueno, la verdad que fue un show, sonaron los dos muy bien. La voz particular de Gaba se notó como un poco más limpia, no sé si por el sonido o qué. La de Segundo se escuchaba menos, pero igualmente, bueno, sonaron muy bien. Y a mí la parte que más me gustó del show de Heroicos, que a Heroicos sí es la primera vez que los iba a ver, fue más o menos en la sexta canción, cuando Fernando Pita, el guitarrista, bueno, ahí se llevó toda mi atención. Taillo me había llamado la atención, Fernando Pita, ¿no? Pero en ese momento particular se puso como al frente del escenario, bien al borde, después de dos buenos rock and rolls como Viciosa y Jinete, y cantó la balada Reina del Underground, atrapándonos a todos en su imagen, ¿no? Y bueno, ese ahí le cantaron todos, es el Ferpita Rock and Roll, ese cantito también. Y bueno, esa parte fue muy suya. Después, algo gracioso fue que en Rodar Mi Alma, que fue la anteúltima canción antes que cerraran por primera vez el telón, Fer se puso, como decíamos, al borde del escenario, sacándole el lustro a la guitarra. Y en el momento que esquivó los cables como para pasar atrás de vuelta, se cayó de espalda con la guitarra adelante, así encima. Y bueno, Segundo y El Plomo enseguida lo ayudaron a levantarse y bueno, él siguió, ¿no?, en la suya. Pero en ese momento yo dije, bueno, ¿cómo va a reaccionar ahora? ¿Qué estará pensando, no?, frente a ese tropezón por ahí. Y bueno, cuando terminó esa canción me lo respondió. Porque bueno, terminó de sonar la batería, el teclado, la otra guitarra y el bajo. Y él cerró el tema, increíblemente, con una parte de la novena sinfonía de Beethoven, súper imprevisto, ahí del momento, el himno de la alegría. Y mientras Segundo lo miraba así como de reojo, ¿no? Y el público ahí estalló nuevamente con, es el Ferpita Rock and Roll. Y bueno, ahí así te demuestra cómo se toman las cosas, ¿no? O sea, con alegría, obvio. Bueno, y después cerraron esta parte con Resurrección. Bueno, y cuando se abrió nuevamente el telón, cuando volvieron con los bices, ahí la sorpresa, que nos encontramos con que estaban en el escenario todos los músicos, todos, o sea, los de Blues Motel, los de los Heroicos, compartiendo todos juntos, se habían cambiado entre ellos, como dije antes, estaban las cuatro guitarras más los dos bajos, el baterista ahora le había dejado el turno al de Blues Motel, se había ido el de Heroicos, porque la canción que hicieron fue la de Blues Motel, que se habían, digamos, guardado para este final, Dame Magia, una de las más viejas. Y la segunda fue la de Heroicos, también una de las más conocidas, Bienvenido al Hotel. Y bueno, Ahí Fernando Pita, estaba también los tres, Fernando Pita, Gaba Díaz, ahí en el escenario abrazándose. Y bueno, y la última de las tres fue el mejor cierre, con todos, absolutamente todos, menos Walter Sidoti, el ex Redondos, el ex baterista de Los Redondos, que le había dejado el espacio a Maxi Larreta de Blues Motel. Y el Walter, con toda su humildad, también bateaba al costado del escenario, así como en el aire, ¿no? Bateaba. Y como diría Franchella, uno puede cambiar de casa, de barrio, de religión, de novia, pero hay algo que no puede cambiar: Racing, no, la pasión. Y ahí estaban los Rolling Stones, ¿no? Porque hicieron todos juntos ese cover de Sympathy for the Devil, que para mí significó hermanar ese origen común, ese árbol genealógico, esas raíces comunes de estas dos bandas. Pero bueno, no solo ellos volvieron al origen con esta canción de los Rolling, creo que todos los que estábamos un poco ahí volvimos a ese origen, a nuestras raíces, mientras ellos se abrazaban y se saludaban y todo el público cantaba Son los Heroicos, Blues Motel, y ahí estaban las esquinas, los vasos, los besos, las polleritas de jean, los flequillos, las noches de topper, de playa, de cemento, ahí nos salió todo de una. Por los que se fueron un 30 de diciembre de 2004, por los que están, por los que estamos, escupiendo todos de adentro, lo que muchos de ahí que estábamos presentes llevamos adentro, ese orgullo Stone. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. I was puzzling you with the nature of my suena Circe, nuestro programa 211. Recién escuchamos a Yanina Mazadera haciendo la cobertura de Blues Motel y Heroicos Sobrevivientes. Excelente, Yanni. Muy, muy buena la cobertura. Y aparte, estuvimos subiendo fotitos que estuvo sacando Nanu en lo que fue el show al Facebook también. Así que completita, con la onda lo pasan los fans. Así que, bueno, se puede pedir. Extraño ese rolinguerío, Yanni. ¿Viste cuando lo hablaste? Te agarró nostalgia. Sí. Te agarró nostalgia, Nachito. Sí, totalmente. Bueno, está bien, son cosas que pasan. Realmente, bueno, creo que todos tuvimos, por lo menos los que tenemos más o menos, rondamos los 30 o un poquito menos, nosotros, un poquito menos. perdón. me están odiando mal. Bueno, todos tuvimos los 30, etapa, lo vemos así. Digamos, ¿no? Como los que más estamos rondando los 30, dejémoslo en ese rango. Me están matando, me están acuchillando con las miradas acá. Estuvimos todos nuestro momento así, rolipocho. Vos también tuviste tu momento rolipocho, Nachito. Nunca me fui. Bueno, lo sigo bancando. No, yo no digo bancando, pero así de look, de ir a recitar. Como que ya fue eso, un poquito. En un punto, como que ya no te veo tan así, rolipocho. No. Bueno, sigue estando el corazoncito ahí latiendo. Eso seguro, como decía justamente también al final de la crónica, que creo que estamos todos por lo menos en la misma sintonía en ese caso. Otro de los shows que cubrimos este fin de semana fue justamente el de Circe. Las estamos escuchando, haciendo apuesta. Me hice el viajecito ahí a San Justo. Me fui para Circus, enfrente de lo que es la Facultad de La Matanza. Y quiero decir que también se ha activado un poco la zona, en sentido de que hay más cosas, hay más luz. Es como que de alguna manera también te da un poquito más de seguridad, pongámosle así entre super comillas, pero está bueno ver que se reactiven las zonas, y que vos ibas antes y te encontrabas con Circus y era Circus, nada más, y ahora hay como un par de cositas más. Era complicado llegar caminando, me ha pasado ya caminar unas 10, 15 cuadras para llegar, por tomar mal un colectivo, y viste cuando decís, epa, presta atención, tampoco cantado que... el Opi, pero... Claro, pero pará, tampoco, convengamos que tampoco es... como cualquier otra, es como cualquier otra zona que vos transites de noche y no sea muy comercial. Es como una zona desconocida, eso, digamos, ¿no? De toda la zona que no estás acostumbrado a conocer, del momento oscuro, digamos. Exacto. A vos te agarre caso, no quiere decir que la zona sea fea, no, sino que vos no estás acostumbrado a eso. Es importante aclarar este tipo de cosas, por ahí parece que no hace falta, los que nos conocen saben que no pensamos de esa manera, pero no todos los que nos están escuchando nos conocen. Igualmente, gracias por estar de otro lado, y vuelvo a lo que nos atañe, que es justamente el show de Circe. Tocaron tres bandas antes de los chicos de Circe aquella noche. Yo llegué honestamente casi para el show de Circe. Me pasaba que al día siguiente tenía que trabajar, y entonces era una ocasión buenísima porque tocaban temprano, era una matiné apta para todo público. Entonces llegué casi sobre el show de Circe. ¿Qué decir del show de Circe, no? Da la casualidad que el mismo lugar fue la primera vez donde escuché Circe, y la verdad que me sorprendió muchísimo aquella vez y esta vuelta también. Realmente una energía increíble de Circe, ya lo dije en otras ocasiones, pero loco, arranca el show y hasta que termine el show no paran un segundo. O sea, la energía que... Y no hablo solamente de Luciana Segovia, que es la cantante, sino de toda la banda. Una energía de prácticamente... Te digo, si pararon 10 minutos en todo el show, que duró desde las 10 de la noche... Sí, 10 de la noche habrá arrancado el show, hasta las 12 menos cuarto, hora y media, una hora 45... Habrán parado 10 minutos como mucho. El tiempo adicionado, digamos, en la vista de fútbol. Es una banda que yo no vi en vivo todavía, Circe, pero es una banda que se nota que tienen esa impronta de fuerza, de poder y de ganas de tocar, ¿no? Y de que le gusta hacer música. Entonces, esa sensación como que no se la pueden sacar encima y que no pueden parar de tocar, viene al palo. Esa de, como decís vos, de ganas de tocar. Convengamos que la banda está tocando todos los fines de semana, una o dos veces por fin de semana, lo cual que en un punto, como cualquier tipo de laburo, uno piensa que por ahí te puede llegar a restar un poco de tener la misma emoción de cuando, no sé, por ejemplo, arrancaban a tocar todos los fines de semana. No, los chicos lo siguen manteniendo firme, y la verdad que es muy valorable eso, muy pero muy valorable. daba la casualidad que también era el cumpleaños de Nek, uno de los guitarristas de la banda, y tiraba Laura. No, justamente, Laura, pero te lleva inmediatamente. Ah, no. Decís Nek y vas a. ¿Te imaginas a Pablo Granados? Me imaginé bailando atrás, viste, así moviendo los bracitos. Atrás del escenario, atrás de la otra cantando. Y decís, nada que ver, ¿por qué baila así si no la música no da? Bueno, en este caso no bailaba así, Nachito. No era así de esa manera, oh. Pero sí estaba presente y con una gran sincronía, como decía antes, entre la banda en sí, entre ellos mismos, una gran sintonía. Y también quiero hablar de una cosa que es muy, muy importante, que es la humildad que siguen manteniendo. Porque la gente en varios momentos del show se subía al escenario, los dejaban cantar, por más que obviamente se te sube un mono al escenario, no va a cantar bien. Obvio que no va a cantar bien. Pero esa humildad de que se le acercaban, la agarraban a Luli, viste, que, o sea, se le amontonaban a la piba prácticamente. Y ella siempre con una sonrisa, o sea, en ningún momento fue un che, loco, salí, me estás molestando. No, si bien había gente a los costados del escenario que cuando subían chicos que estaban dentro de lo que es el pogo, los terminaban, digamos, bajando, pero es como que los invitaban a bajar, no es que los sacaban del escenario. Es bien. Algo que no es normal en ver ese tipo de cosas. Se da mucho en el género, en este género, digamos, en este palo. Buena actitud esa de parte de la banda, ¿no? Totalmente, mantener la humildad que es fundamental. De hecho, bueno, cuando hicimos aquel Ideas en el Estudio con Luli, nos dimos cuenta que ella es una persona súper simple. El resto de la banda también son así de simples y tienen una humildad que los ha colocado donde están ahora, que es un lugar, digamos, de privilegio, porque han tocado con bandas como, por ejemplo, con Metallica, y realmente se siguen manteniendo en eso. La ocasión venía a la presentación de de hacerle un poquito más de mella a la presentación de Ritual, que es el último video que han presentado los chicos del último disco que han sacado también. Y bueno, obviamente decir que está de más decir realmente que Circe una vez más la rompió, la verdad. Muchas gracias por dejarnos una vez más estar ahí, como hablábamos antes con Chico de Miami, a la gente de Jessica Kuznier, prensa, a Manu también le mandamos un gran saludo. La verdad que muchísimas gracias, porque es un lujo poder ver a bandas como Circe, verlas tan cerquita y poder disfrutarlas. Una banda del carajo es Circe. El último video que tienen y que están promocionando se llama Ritual, que es el tema que estamos escuchando. Quédate, porque todavía nos queda un poquitito más el capítulo 211. Cut yourself, want some help? myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the whip of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Y así es el momento. Empezar a hacer, a armar, a de alguna manera dejar el aire. A juntar los petates de este programa que nos fue. ¿Los qué? Juntando los petates. Ajá. Bueno, después me comentás qué significa porque no tengo nada más puta idea. Los petates son los. ¿Los? Eso. Los bardos. Los bardos. Las varijas. Las cosas. Ah. Todas las boludeces que fuiste juntando a lo largo del programa. Las juntás, todo lo que desparramaste para producir este programa. Lo juntás, lo armás, lo pones todo en una bolsita y te lo llevas abajo de brazo. Petates. Sí. Bueno, como los restos de comida que llevas a un restaurante. También te informa. Te informa, te educa. ¿Por qué no? Pasar a onda educativo también. ¿Por qué no? El libro gordo de pasar a onda. Ponele, podemos empezar a. Vos tenés un amigo que está en un editorial, así que. Obvio. Editorial, así se dice. Editorial. Ajá, sí, así se dice. Bueno, ha pasado de todo nuestro programa de 211. Volvimos una vez más al aire después de haber cumplido nuestros 4 años el martes pasado cuando estuvimos allí en La Ciclola. Esto no sería posible bajo ningún punto de vista si no fuera porque vos estás del otro lado y nos haces el aguante. Y haciéndonos el aguante es que te comunicás a través de lo que son nuestras redes sociales. Y allí está la señorita Nano Wagi y nos va a estar pasando saludetes que nos estuvieron mandando. Hoy tenemos bastantes saludos. Bueno, empezamos con Jali, María Jali Button. ¡Saludos, Jali! Agustina Andrea. ¡Saludos, Agustina! A mis hermanos que hoy nos escucharon. ¡Saludos a los hermanos de ella! Julio, Salín, Abdo, Abdel, Yamila, Sofía. ¡Buena memoria! ¡Saludos a todos los hermanos de ella! Y Yasmín. Bueno, después Pablo Emaldi, Natia Burto y Belén Domínguez. Bueno, nos sumamos obviamente al saludo, lo está diciendo en nombre de Pasar a Onda. ¿A dónde mandaron esos saludos? ¿Por dónde se comunicaron? Pasar a la Onda de Facebook. Exacto, es muy sencillo. Entrás a lo que es Google, ¿no? Pone pasar a onda y los primeros 4 que te aparecen por lo menos son los nuestros. Es decir, o sea que te pasamos www.google.com.ar. No, pará, estamos haciendo propaganda a Google. Es verdad. No, no da. Porque Google es ahora Dios. Bueno, me quedo. Hoy le estuve cantando ese tema. No sé qué tiene que ver esto. Ya que estamos, le mandamos un gran, gran saludo. A Google. Ah, no. A Google también. Le mandamos un gran saludo. Una palmadita en el orto a Bill Gates. No, a Virginia. Le mandamos un gran saludo a Vir, que es quien está a cargo de lo que es nuestra página. Se pueden contactar con ella a través de lo que es ideadeliveryla.com. Y también pueden hacer la suya. La nuestra, le faltan, pero así como detallecitos, así muy, muy, muy chiquititos. ¿Viste cuando con tu dedo lo cerrás al máximo y te queda un agujerito pequeño de aire? Bueno, así le falta a nuestra página para salir. Como ese momento que lo cerrás el dedo y te hace... ¿Qué ruidito? Es horrible. Somos horribles para las onomatopeyas. Ahí va, me va gustando, me va gustando. Bueno, no te doy ejemplos de cómo que. Bueno, hay varios ejemplos de cómo que. Bueno, gente, como les decía, un programa completito, completito. Nos estuvieron visitando los chicos de Miami. Hicieron un lindo acústico, una linda, linda nota. La verdad que me he divertido muchísimo con los chicos. Y me han sorprendido como mismo ellos me lo dijeron también. Estuvimos haciendo la cobertura de lo que fue Las Manos de Filippi junto con Pampa Yakuza en la clandestina. Yanina Mazzarella estuvo haciendo la cobertura de Blues Motel y Heroicos Sobrevivientes. Y reciencito les contaba un poquitito de lo que fue Circe presentándose en Circus Bar. Esto no se termina acá, esto sigue, esto continúa, porque vamos nada más que 4 años, nada más que 4 años. Ojo, hemos hecho bastante en estos 4 años. Pero esto no es nada comparado a todo lo que tenemos ya pensado hacer, así como que... Esto no es nada, gente. Vos apoyanos, vos aportanos un 200 pesos por día, ponele así como una pequeña colaboración, así como por una ONG que somos. Más que pasar la onda es pasar la plata ya, parece todo. Ojo, no es mala. Sí, no es la idea. Hacemos una campaña. No es la idea. El CBU, te lo digo. No. Pasate ahí un billete. No. Nosotros lo hacemos, obviamente, porque queremos difundir, básicamente, porque hay mucha gente que está haciendo cosas y muy interesantes, ¿no? Mucha música dando vuelta y hay que abrir un poquito el marote y tratar de dejarle el lugar que por ahí en muchos grandes medios por ahí no lo tienen. Y nosotros por lo menos tratamos de acá, de nuestro humilde lugar, aportar ese pequeño granito de arena. Como decía antes, esto va a continuar el sábado. Los invitamos, obviamente, a que escuchen Mundo Bullicio a partir de las 15 horas por lo que es FM Moreno 90.1 del dial. Allí van a estar haciendo el programa que nosotros vamos a estar retransmitiendo el próximo miércoles a partir de las 21 horas. El mismo sábado podés volver a escuchar el capítulo 210 a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El domingo escuchás este mismo programa a través de esa sintonía digital. Nosotros hacemos la devolución del programa que los muchachos graban y hacen en vivo. Los lunes desde las 8 de la noche, nosotros lo pasamos los sábados desde las 21 horas. El próximo martes vamos a estar retransmitiendo lo que fue la ciclola de este martes pasado, con la presencia de Esencia Jaguar, de Santiago Castillo. Después estuvo tocando la gente de Fisión y para el cierre nada más ni nada menos que los amigos de Vito. Una muy linda presentación de la ciclola que nos va sorprendiendo cada vez más, ¿no? Ya la vez pasada nos había sorprendido con la actuación de Maiman Filles, ahora ya nos sorprendió con la actuación de Esencia Jaguar y de Santiago Castillo. Sí, realmente muy bueno. Y bueno, a los chicos de Fisión más o menos ya los teníamos. A Vito, obviamente, son amigos. Y la verdad que siempre es un placer escucharlos. Vamos a estar subiendo, obviamente, a lo que es nuestro Facebook, las fotos de esa noche. Así que también va a seguir habiendo oferta en lo que es el Facebook. Y también en Twitter, ¿no? Que le damos un poquito menos de bola, pero también le damos bola. No me quiero olvidar de felicitar públicamente a Johnny Grebatín y a Dani Fernández, que van a ser padres, nos enteramos ayer, así que un gran abrazo para ellos y la verdad que estamos muy felices. Un nuevo indio, se puede decir. Se viene un nuevo indio, de raíz, podemos decir. Así que le mandamos un gran saludo, estamos muy contentos por esto y bueno, lo estaremos malcriando seguramente una vez que nazca, o la estaremos malcriando. Alguien tiene que darle porro al pibe, ¿no? Ah, no. Sí, porque siempre me tengo que encontrar en la situación de salir de donde no sé cómo me entré, ¿viste? Bueno, le damos escabio al pibe, está bien. Bueno, así que le dé porro otro. Gente, nos estamos yendo, se acaba el capítulo 211. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nada más, gente, nos vemos el próximo jueves. En las redes sociales ha estado la señorita Nanuagi. Un beso a todos, hasta el próximo jueves. En las coberturas, Yanina Mazzarella. Acercate, Yanni. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves también. Saludos. Mi nombre es Cristian Devoto. Nos vamos, obviamente, como no podía ser de otra manera, nos vamos con música. Hoy cerramos con La Vela Puerca haciendo Colabore, capítulo 211. Es historia. Muchas gracias por estos 4 años y seguiremos pasándoles la onda. Adiós. Se encuentra...